Bienvenidos a Código Podcast, el podcast de creación de videojuegos. Yo soy David Ramos. Y yo, David Gallardo. Este es nuestro programa número 11. ¡Empezamos! Muy buenas, David. Hola, David, ¿cómo estamos? Pues de momento bien, de momento, y siempre digo de momento porque en cualquier momento se puede poner la cosa regular. Sí, empezar... ¿Ha nevado por ahí o qué? No, por aquí de momento no ha nevado. No ha nevado, en Málaga es muy difícil que nieve. Nosotros no vivimos del frío ni de la lluvia, nosotros vivimos del sol. Aquí algo ha nevado más por alrededores que en la ciudad de Barcelona, pero bueno, algo ha nevado cerca de aquí y bastante, muy bien, por lo que he visto. Pues estupendo, ya que empezamos con la temperatura y el parte meteorológico, vamos a seguir con cositas calentitas. Con las redes sociales, amigo David. Venga, corresponsal, pues. David. No, el correo que siempre correo. Nos pueden escribir los oyentes, código.podcast@gmail.com. Exacto. Nuestro Twitter, @códigopodcast. Sí, que va en un aumento, cada vez tenemos más suscriptores. Sí, sí. Y ya pronto, bueno, esto pagará la universidad de nuestra descendencia, ¿no? Exacto. Y la página de Stratos, bionade.com, donde, bueno, tenemos ese foro de Código Podcast donde nos pueden dejar el mensajito que quieran también. Muy bien. Mira, David, ¿qué vamos a tocar hoy en el programa? Pues mira, hoy en el programa veremos las noticias, como siempre, ¿no? Las que más nos han gustado, las que nos han parecido interesantes. Sí. Lo que nos hemos oído por ahí, nos hemos enterado. Hoy tenemos un temita de inteligencia artificial nuevo. Exactamente, ¿vale? Seguimos con la serie de sobre inteligencia artificial. Sí, sí, que bueno, lo repetiremos en la sección, pero que me gusta que la gente me diga si ha gustado, si no, que nos comenten, si quieren que comentemos algún tema en concreto de IA, si nos quieren corregir, hacer aclaraciones, lo que sea, que lo comenten. Uh-huh. Y de cualquier otro tipo de contenido. Claro, exacto. Ahora estamos con esto, pero bueno, que este es variable, exacto, al servicio del oyente. De hecho, han comentado mucho y nos han ayudado mucho los lectores de la página web de Strato, porque hemos puesto un post para que la gente opine y nos ayude en nuestro debate, que hoy tratará sobre lo que son los clones sobre videojuegos. El ataque de los clones. Nos referimos a... ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo el clonar juegos o hacerle skins a juegos ya producidos en la industria? Exacto, pues habíamos abierto un debate sobre eso, uh-huh, en el foro, y comentaremos algunas de las respuestas y nuestra propia opinión. Exacto, también comentaremos los comentarios, nunca mejor dicho, que nos han hecho los oyentes a través de nuestros métodos de contacto. Y por último, pues daremos por finalizado el programa. Sí, si hay algún evento que comentar, pues lo comentaremos. Estupendo. Y nos despediremos de todos. Muy bien. ¿Qué te parece sin más dilación empezamos ya con nuestro programa? Vamos allá, a las noticias. Las noticias. Música. noticias, David, y empezamos con la Global Game Jam 2015, sí, ¿no? Sí, la Global Game Jam, que en el último programa no dijimos de qué se iba a celebrar porque se celebraron de forma inminente después de nuestro programa, pero la hemos seguido. Se nos olvidó totalmente mencionarlo. No es que se nos olvidara, sino que no tuvimos tiempo de reaccionar, creo yo. ¿Y qué te parecen a ti las Global Game Jam? ¿Qué me puedes decir tú? Pues muy bonitas. Yo te voy a decir una cosa. Es la primera vez que se han celebrado una de ellas en Málaga. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es la primera vez que se celebraron en el Parque Tecnológico de Málaga. Y por lo visto tuvieron bastante éxito. Se acabaron las entradas. Las entradas, digamos así, la reserva para los puestos y todo eso. Se acabaron bastante pronto y ha habido varios grupos y ha ido todo muy bien por lo que he podido leer en lo que es las redes sociales y eso es una buena seña. Pues a mí me gusta lo de Global Game Jam. Quiero decir, a veces no he ido nunca, porque yo no tengo esa habilidad. Ciertamente eso de hacer un juego en dos días es que yo no sé hacerlo. Luego podemos discutir sobre no, ello, no, discutimos, pero... discutimos ahora. Mira, yo personalmente, es como algo bonito, es como dibujar algo rápido, como hacer un cuadro rápido, pero en realidad no deja de ser algo divertido, algo que sea, por lo menos desde mi punto de ver, desde mi punto de vista, es algo divertido, es algo que te apetece, conoces gente, conoces el evento, pero no representa realmente lo que es el trabajo de hacer un videojuego. No te puedes plantear ni siquiera el hecho de que en dos días se pueda hacer algo medianamente decente en lo que es un juego tirando a algo serio. Se puede hacer, salen cosas chulas, todo eso, de acuerdo. Pero no es algo representativo, creo yo, a mi entender. No, yo también creo que no representa para nada lo que es el desarrollo profesional. Pero esto de que te dé una idea, por ejemplo, este año era, si no me equivoco, el concepto era ¿y ahora qué hacemos? O algo así. Era ¿qué hacemos?, ¿no? Y tenías que hacer un juego basado en esa idea. Y creo que es un buen ejercicio para desarrollar la habilidad de prototipar una idea rápido, ¿vale? Porque en sí es lo que acaba saliendo. O sea, de ahí no acaban saliendo juegos que digas, esto es para publicarlo. No creo yo, en su inmensa mayoría no. Pero sí que es, por un lado, lo que tú dices, divertido, te ríes, para que la gente se ría, para... Y creo que suelen, los que suelen ser más populares luego son los que han sido más graciosos, no los ni que están mejor hechos ni nada, sino los más... que hacen más gracia. Más originales, los que tengan una idea más fresca. Y al mismo tiempo, los que van más por el rollo de no, coger la idea y hacer algo que tenga cierto sentido, aunque no vaya a ser un producto comercial, pues han intentado ahí desarrollar esa habilidad de prototipar rápido, que creo que sí que tiene utilidad en ese sentido, incluso dentro dentro del mundo profesional, tener esa habilidad. Yo, por ejemplo, no la tengo. Yo no sé. Yo me voy por la rama siempre cuando tengo que hacer algo. ¿Sabes lo que quiero decir? Hablo de un pequeño fragmento, pero sí de la idea completa de un juego. Es que no sé. O sea, sé desarrollar pequeñas partes del juego con prototiparlo rápido, pero el juego entero en sí, en base a un concepto, eso es algo. Yo creo, a mí eso me antoja complicado, sí, ¿no? Sí. Para mí. Y vamos, y yo ya casi mis 40 años que tengo, lo que me costaría horror es estar 48 horas programando sin parar. Que de vez en cuando también me las chupo, de meterme una tunda de 20 horas sin parar de programar, pero dos días enteros, eso ya costaría. Yo veo hardcore. Pero bueno, yo tengo pendiente alguna vez intentar participar, intentar hacer algo. También decir que en este Global, bueno, en los Global Game Jam, este tipo de concursos, lo que impera, por lo que he visto, son motores como Unity, o sea, cosas que te permitan hacer el jueguecito. Sí, porque. Pim pam. Sí, pero es porque es por la mecánica de Unity. Tanto hablo de Unity porque es muy rápido, igual a lo mejor que Unreal. No vamos a. Es por el hecho de que Unity te permite, a mi punto de vista, un resultado muy, muy chulillo, muy resultón a las primeras. Tú te pones y creas un mapeado, le metes unos cuantos assets, le metes unos cuantos modelos y ya tienes algo que visualmente es muy vistoso, se ve muy bien, aunque a lo mejor lo que es el tema de la programación ya te dedica más tiempo. Es lo bueno que tienen los motores gráficos de visuales, tanto Unity como Unreal. Eso, obtener unos resultados muy vistosos en muy poco tiempo, aunque luego el depurado ya sí te lleve más tiempo. Lo malo, pues los modelos en 3D, hacer personajes en 3D, darle esa iluminación buena, esa ambientación buena, claro. Eso ya es otra cosa. La mayoría de gente usa ahí dibujillos 2D y por lo que he visto mucho de lo más simple, nada complicado. Sí, sí, o sea, sí. Es en plan hacerlo en ese fin de rápido, rápido. Exacto. Y bueno, pues eso ha sido lo que queríamos decir de la Global Game Jam, ¿no? Sí. Que sí, que está muy chulo, pero que... Está muy chulo, pero que es un poco representado. Exactamente, que te lo tienes que tomar como lo que es. Algo divertido y punto. Uh-huh. Algo divertido y punto, ¿como qué? ¿Como qué? ¿Como la segunda parte de Insert Coin? Exactamente. ¿O dirías que es algo más que divertido? Insert Coin, la película, la segunda parte. La hemos podido ver. Sí. Está... Yo tengo que decir que está muy bien hecha. Y que me ha gustado mucho. Sí. Y que el reportaje me parece profesional. Sí, sí, sí, profesional 100%, al nivel de cualquier cosa que podamos ver en las mejores cadenas de televisión y todo eso. Tengo que decir una cosa buena y una cosa mala, si me lo permites. Sí, sí, sí. Mira, una cosa buena es que cuando lo ves, dices, te entra un flow en el cuerpo que dice, yo tengo ganas de vivir de esto. Algo que guay es vivir de la programación. Sí, esa es la cosa buena. La cosa mala, te lo tengo que decir, que casi todos los que salen llorisqueando mucho. Vamos a incluirnos, somos un poco llorones. Es que no, la gente no sabe lo difícil que es esto. Esto es muy difícil. Me cuesta trabajo y la gente se cree que estoy jugando y esto es muy difícil. Bueno, no sabía que se había echado del 8 en el reportaje, pero sí que es verdad que hay un poco de, ostras, de melancolía casi, ¿no? Exacto. Sí, sí, en la primera parte también vi mucha melancolía, más de las empresas indie. Este igual no eran tan indies, o empresas que han devenido algo más que empresas indies. Pero sí que hay mucha pena, ¿no? Sí, sí. Autopena, ¿no? Autopena y bueno, no sé qué decir, a ver. ¿Es una industria difícil? Pues sí, es difícil vivir de algo tan... Pero sinceramente, no es mucho más difícil que en otras ramas del arte. Vamos a considerar lo que es el tema de los videojuegos como un arte. Tenemos la parte artística, la parte comercial, que igual que en, por ejemplo, en el cine, en la música... En el arte gráfico existe la parte comercial, que es simplemente ganar dinero, como productos tenemos en el campo de la programación de videojuegos, que son solamente para ganar dinero. Pero si luego ya nos queremos ir a algo más indie, más pequeño, más artístico, tenemos que compararnos con otras ramas de lo que es el arte. No todo el mundo puede vivir del cine. Creando cine, no todo el mundo puede vivir de escribir libros, no todo el mundo puede vivir de pintar cuadros, pero mucha gente lo hace simplemente por el amor al arte, nunca mejor dicho. Hay mucha gente que no puede vivir del tema de la programación de videojuegos, igual que eso. Del desarrollo en general. Exactamente. ¿Cuánta gente hay haciendo sus pequeñas películas caseras simplemente por diversión? ¿O pinta cuadros solamente por diversión? Lo bueno de eso es que tú lo vas a mostrar y la gente te va a decir que está muy bien. Puedes tener tu público, puedes tener... tus seguidores, pero sí, a lo mejor no vas a vivir de ello. No vas a vivir de ello. También, yo sí que contraría, o sea, te llevaría a contraer una cosa, y es que mencionas mucho videojuego cultura. Esto de que los videojuegos sean cultura es un poco raro en este país, porque el videojuego en sí, o las empresas de videojuego en sí, no dependen de... en absoluto, a la hora, por ejemplo, de las subvenciones, del Ministerio de Cultura, ¿sabes? Dependen del Ministerio de Industria. O sea, la producción de videojuegos no está considerada como la creación de películas o música. Está considerada como la creación de un producto en sí, del que vendes cosas. Y no sé, eso de que videojuego, cultura, bueno, videojuego, cultura, pero en el fondo todas las subvenciones que se dan son de ámbito tecnológico y las lleva a industria. Pues, y parece que no lo digo por nada malo, sino que a veces parece que no nos concienciamos de que esto es un negocio, o sea, de que de esto hay que vivir. Y eso es lo más complicado, que a veces lo hacemos como si estuviéramos grabando un disco, ¿no? Uh-huh. Nuestra maqueta. Y es que es un poco también lo de relacionado con lo que hemos dicho al Global Game Jam. O sea, es que eso de hacerte una maqueta o hacerte un juego así puede estar muy bien, pero es que vivir de ello es algo muy diferente. Muy diferente, ¿no? Es algo totalmente distinto. Y de hecho, es lo que yo pienso. No todo el mundo, su pensamiento es vivir de lo que es el videojuego. Igual que todo el mundo que canta no está preparado, no tiene la calidad o no está tan metido en el mundo como para vivir de ello. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Nos movemos prácticamente en dos aguas. Lo has dicho muy bien. Esto puede ser una industria que está muy relacionada con la tecnología, pero cada vez más se están considerando casi como una experiencia artística el crear videojuegos. La diferencia principal que yo encuentro con el resto del arte es que un videojuego es algo interactivo. Con respecto al arte, cuando hablo de arte me refiero a películas, me refiero a esculturas, me refiero a libros. No es algo interactivo. No es. Aunque sin embargo, depende de cómo tú los quieras mirar, tenemos mucha semejanza. Es diversión. Es ocio. Pero es verdad de que se le da casi como otro carácter. Que luego, por ejemplo, el siguiente, lo más parecido que serían las películas, no lo tienen. No depende del Ministerio de Industria. Las películas, por ejemplo. Depende del Ministerio de Cultura. Cuando en realidad son casi lo mismo. Una película y un videojuego se parecen muchísimo, ¿eh? Pero fíjate que tú has dicho antes, tiene punto de diversión, de entretenimiento y tal. Claro, eso también lo tiene un juego de mesa. Y no es cultura. Es complicado. Yo para mí creo que lo de definir el videojuego como cultura es complicado. Es complicado. O sea, y eso que he sido defensor de esta expresión, ¿no? Es decir, no, si es que el videojuego es cultura, porque hay arte, porque hay expresión, porque tal. Pero al mismo tiempo, el videojuego en sí, como cultura, se queda en lo indie, se queda en lo particular, se queda en la diversión personal. Exactamente, cuando un videojuego es muy experimental, una experiencia nueva, si ya lo consideramos más artístico. Pero sin embargo, cuando es algo más comercial, algo de masas, algo de pegarle tiros a la gente en la cabeza, ya no lo consideramos como un arte, lo consideramos como un producto de entretenimiento, algo de ocio, algo como unas cartas o como algo de usar y tirar, casi. Es algo que consumimos. Exacto. Pero bueno, es una reflexión que no sé si entraba mucho en Insert Coin, pero bueno, es que un poco eso que transmite esa gente quejándose, pues que también, ¿no? Hay una parte en la que sí nos parece, o por lo menos me parece a mí un poquito melancólico en lo que es la película de Insert Coin. Pero luego, ya te digo, es una película que cuando la ves dices, hostia, yo me quiero dedicar a esto, ¿eh? A mí me gustaría dedicarme. A mí me ha encantado, y me encanta saber el testimonio de todos esos developers, uno por uno. Me encanta oírlo y escuchar... Pues cómo han llegado a eso, pues sí, me gusta escucharlo. Pues ya sabéis, señores, que si no lo habéis visto, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejaremos la página, no la tengo apuntada aquí, la página donde podéis compraros una copia, que si no me equivoco era por donación, había un mínimo muy, muy chiquitito y era por donación. Yo al menos la conseguí por esa página. La pondremos en el post del foro. Estupendo. ¿Vale? Pues, ¿qué noticias más tenemos, David? Pues había una cosilla más que yo bueno, cuando estuvimos pensando que íbamos a introducir el programa, dijimos de comentarla, uh-huh. que era el tema de esta modificación de del decreto, bueno, el decreto de flexibilidad del sistema universitario español, uh-huh. ¿sabes? ¿Te suena esto? Igual te suena más por SUE, que es el... La abreviación. No, pues la abreviación no me suena. A mí me suena. Exactamente. A mí por lo que me suena es por el decretazo del señor ministro Bel. También se llama 3 más 2. Exactamente. Es todo el rato 3 más 2. O el decreto de por el culo de la Inco también. A ver, ¿qué es esto de...? Bueno, es que lo hemos oído estos días y, mira, no sé si está muy relacionado con videojuegos, pero bueno, como ahora mismo los videojuegos también están muy encima de la mesa con el tema de educación, másters, carreras y tal, puede estar bien comentarlo. Puede estar, ¿no?, bien comentarlo otra vez, sí, porque aunque en un principio parezca que esto puede ser muy grave, al final nos vamos a dar cuenta de que en realidad en la industria del videojuego, del videojuego y casi te diría... En la industria de la programación, cuando no está todo muy, ¿cómo te diría?, muy formalizado, cuando no es una empresa súper grande, por ejemplo, de estas de las que tienen 400 empleados y se dedican a hacer software casi por encargo y todo eso, en las que sí se contrata a los ingenieros de informática por el peso. Dice que quiero ponerme cuarto y mitad de ingenieros de informática. ¿De cuáles? De los que acaban de salir para poder pagarle poco. Cuando hablamos de algo más personal, nos damos cuenta de que en realidad lo que es la carrera informática no se toma tan en cuenta como a lo mejor en otros ámbitos laborales. Es verdad. En el mundo de los videojuegos vale mucho tu portfolio personal. Exactamente, en el mundo de videojuegos, incluso en el mundo de la informática en general, en el mundo de la programación en general, en el mundo también del arte. Hablamos de videojuegos, pero el videojuego incluye montones de ámbitos, ¿me entiendes lo que te digo? Arte, música, guiones. No es tanto lo que has estudiado como el valor que tú tengas. Entonces, en realidad, el que tú tengas 3 años, 4 años, la carrera, sea ingeniero técnico, sea ingeniero superior, tengas un máster, tengas 2 másteres, luego si no aportas algo de valor a tu currículum, en realidad no tienes casi nada. Por lo tanto, no creo que sea algo más, mucho peor de lo que serían otras carreras. Sí, en otras carreras quizás más grave. Exactamente, no nos engañemos, que esto es, a mi punto de ver, es una manera para revalorizar la gente que tiene medios para estudiar una carrera. Antes, estamos hablando de hace 30 años... un poco por eso de qué va esto. Exactamente, hace 30 años el que tenía dinero se sacaba la carrera porque tenía dinero. Y el que era pobre no se podía sacar la carrera. ¿Qué es lo que pasa? Pues que había a lo mejor 20 ingenieros en un año. Salían 20 ingenieros a la calle en un año. El ingeniero que saliera, ese tenía el trabajo seguro y tenía un sueldazo de la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Que como me todo... Estás hablando, espera, de los famosos ingenieros de Telefónica de 4.000 euros al mes, ¿no? Exactamente, vamos, de los que en realidad luego cualquier niñaco que salga de la carrera le da 20.000 vueltas porque saben mil veces más que ellos, están mil veces más preparados. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora eso todo el mundo, nuestros padres lucharon porque nosotros tuviéramos la posibilidad de poder estudiar y de hacer una carrera universitaria. ¿Qué es lo que pasa? Que ya en vez de haber 40 ingenieros al año, hay 4.000. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso se ha devaluado. Ya puedes contratar a un ingeniero por nada y por menos. ¿Con esto qué es lo que queremos otra vez? Pues se quiere volver otra vez a que el que tenga más posibilidades económicas se pueda distinguir de que tenga un poquito de menos posibilidades económicas. Y si tú tienes dinero para pagarte 2 másteres, pues a la hora de buscar un empleo, pues vas a sobresalir por el que no haya tenido dinero para tener esos 2 másteres. Eso es desde mi punto de vista. A lo mejor soy un poquito rojo, lo confieso, pero es así. Lo bueno, pues eso no... Yo tengo una empresa, con mi empresa pequeñita, y me viene un tío que tiene 2 carreras y 5 másteres, pero luego le digo yo, bueno, enséñame algo de tu trabajo, enséñame algo que hayas hecho, y no me enseña nada. Y si viene un chavalín que no ha terminado, digamos así, el La carrera el universitaria. Master, se ha metido en un máster. Exactamente, se ha metido en un máster. Mira, pues yo me metí en un máster y aprendí todo esto. Y mira, y a partir de ese máster, pues yo he hecho este juego. Luego seguí estudiando por mi cuenta. Hice este trocito, o hice esta demo. Y si eso me convence, para mí va a tener mucho más peso que la persona que me trae dos carreras. Sí, que estoy de acuerdo con eso. Pero incluso así yo creo que a veces, primero, que no todo el mundo es muy... No todo el mundo tiene por qué ser autodidacta. Quiero decir que después de la carrera, lo suyo es que acabes la carrera con los conocimientos adecuados y no con unos conocimientos insuficientes. Entonces, en este sentido, incluso en nuestra industria donde pesa mucho el portfolio y lo que hagas a tu nivel personal, en este sentido sí que lo veo grave. Sí que lo veo grave porque ya me parecía a mí que la carrera tenía mucha paja antes, pero si además de la paja, luego al final cuando la acabes, no es... no tienes, digamos, en tu haber los conocimientos mínimos para arrancar esa chispa, para decir, bueno, y ahora voy a hacer algún par de cosas por mi cuenta, porque, a ver, quiero decir, tienes que saber programar bien, tienes que saber conocer qué está pasando ahí dentro de una máquina, tienes, en nuestro caso, no sé, me parece mal igualmente que digas, es que acaba la carrera, no tiene los conocimientos realmente que tiene que tener y tiene que hacer un máster. Y bueno, y ahí entramos en otro mundo, que los másters es a criterio de la universidad totalmente. Exactamente. O sea, los másters es algo que no está, yo creo que está fatalmente regulado, que además es a precio de tirada de dados. O sea, no es a precio de tirada de dados, es que se nota mucho, y es un poco una denuncia abierta, de que a veces parece que pacten los precios, joder. Es que es así, o sea, no sé, nadie se fijó en eso, que cada año resulta que todos los másters de videojuegos valían lo mismo. Es que valían lo mismo en todas las universidades. No sé, es sospechoso. Pero bueno. No sé, me parece fatal incluso en términos de que sí que vale mucho el portfolio, pero bueno, si no le das los conocimientos correctos y suficientes para, bueno, para aunque sea ese tiempo de buscarse la vida a él haciendo cosas y luego ya puede enseñar o lo que sea, pues bueno. Y eso que es nuestra industria. Imagínate en eso, o sea, si tú eres médico, por ejemplo... Tú no puedes operar en tu casa. Eso sí es verdad. Es que lo vuelvo a decir. Yo me lo he querido traer al terreno de lo que es la programación de videojuegos y lo que es la creación de videojuegos, perdón, no la programación, la creación de videojuegos con todas sus facetas y con lo que es el tema de la informática. Pero si luego ya nos vamos a otras carreras universitarias, el simple hecho de que te digan que tienes que complementar tu currículum o tienes que complementar tu educación con un máster, me estás diciendo ya de la primera hora que lo que me vas a enseñar durante los tres primeros años es insuficiente. Exacto. Y eso a mí es lo que me parece fatal. Fatal. Si es que yo creo que incluso a veces el grado superior ya parece suficiente ahora. Si es que piénsalo. O sea, va a ser un año menos y el contenido va a ser casi el mismo. Uh-huh. Exacto. Te vas a ahorrar un par de miles y, o más, depende del colegio al que vayas. Y bueno, en fin, es que es así como va la educación en este país. Pero bueno, ¿qué le qué faremos? Muy bien, David. Pues después de esta vena que nos ha salido de alcemos nuestros puños... ¿Qué te parece si nos vamos, nos tranquilizamos y usamos un poco la cabeza y nos vamos al contenido al menú del día y me explicas un poquito más el tema de inteligencia artificial? Muy bien, David. Seguimos, vamos a seguir con nuestra serie de tutoriales sobre inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes decir después de lo que estuvimos en el último programa, que estuvimos explicando lo de los Blackboard y la máquina de estado, con lo que empezamos en la serie? ¿Qué nos quieres explicar hoy? Pues mira, hoy quería introducir el concepto de Goal-Oriented Behavior, o GOB, y Goal-Oriented Action Planner, o sea, comportamientos basados en metas, ¿vale? Entonces, lo que voy a comentar es una forma de implementar este sistema a un nivel bastante conceptual, una de las muchas que hay. Esta es un poco la que he sacado de la documentación que leo y también un poco de experiencia personal con este sistema. Y bueno, empezaremos primero con el Goal-Oriented Behavior. Entonces, ¿qué es el GOB? Bueno, para empezar, lo que tenemos es en este sistema siempre una lista de posibles metas que nuestra inteligencia artificial tendrá que intentar resolver y una serie de acciones que puede utilizar para resolverlas, ¿vale? Listas independientes, sin relaciones entre ellas, ¿no? Entonces, ¿qué es una Goal en este sistema? ¿Qué es una meta, una Goal? Pues básicamente es un elemento compuesto por dos propiedades. Uno que es un nombre descriptivo para identificarlo dentro del sistema, y otra propiedad que indica su nivel de insistencia. ¿Qué insistencia tiene esta meta dentro de nuestro sistema? Recuerdo que esto es una posible implementación. Esto de la insistencia, pues es una de las maneras de hacerlo, ¿no? Es para determinar cuál es la Goal con más insistencia, pues intentaremos resolver esa. Entonces, el nivel de insistencia, como digo, es para este cometido. Y se puede calcular a partir de información recopilada de nuestro Blackboard. Por ejemplo, podríamos tener la meta de estar saciado, ¿no? De no tener hambre o reconfortado. Y la insistencia de estas metas pues se calcularía en base a propiedades de nuestro Blackboard, como el nivel de hambre o el nivel de cansancio de la gente. Otro ejemplo, por ejemplo, sería una meta de mantenerse a salvo. Mantenerse a salvo, y la insistencia se calcula en base a la propiedad de puntos de vida que tenemos o la cantidad de daño que estamos recibiendo en ese momento. O sea, estamos diciendo de que lo que es la insistencia o el peso del goal puede variar respecto a cada momento de la acción, del juego, digámoslo así. Exacto, vale. Exacto. Vale. Entonces, en una implementación orientada a objetos, pues Goal sería una clase base con estas dos propiedades, y luego haríamos por cada Goal una especialización con este método que calcula su insistencia, pues la sacaría del Blackboard o de una situación de la partida, etcétera, ¿no? Super. Por ejemplo. Entonces, el siguiente elemento que serían las acciones sería pues la implementación de una habilidad, de un hechizo, de un ataque que puede hacer el personaje, u otras acciones como comer, dormir, disparar, etcétera, ¿no? Vale. En el sistema que estamos describiendo también contendría algún método o información que nos indica con qué goals puede interactuar, o más bien dicho, qué goals puede satisfacer y en qué grado, ¿no? Es decir, cuánta insistencia disminuirá de una goal en concreto. Vale. O sea, tendría una tabla, por ejemplo, y relacionaría de esta meta. De esta meta bajo tantos puntos de insistencia. Vale. ¿Vale? O por cada acción que has realizado. Sí, o sea, una acción en concreto dirá, pues ahora veremos un ejemplo, pero básicamente contiene información de por cada meta qué insistencia baja, ¿vale? Vale. Esto nos sirve para también saber qué acción es mejor que otra para resolver una misma meta, porque dos acciones pueden reducir insistencia de una meta, ¿sí? Pero una puede reducir más que la otra, con lo cual a lo mejor es la que más nos conviene. De todas formas, este coste, este valor de que le damos a la acción puede ser muy arbitrario y podemos agregar propiedades o métodos específicos para decir cuándo es mejor una acción que otra, ¿vale? Entonces, generalmente nuestro personaje o su Blackboard tendrá una lista de acciones que puede realizar. Y al ser por personaje, las acciones pueden ser específicas de una clase, de un rol, etc. Por ejemplo, si estamos en un RPG, en un juego de rol, pues un sacerdote tendrá la habilidad, la acción, de curar a otros jugadores o a sí mismo. Pero un pícaro no. Un pícaro tendría la acción, a lo mejor, de camuflarse Y esta misma no estaría disponible para otros roles. Entiendo. Entonces, si nos acordamos de esta goal que habíamos mencionado, de mantenerse a salvo, las acciones que pueden bajar a insistencia son estas dos. En el caso del sacerdote, curarse para mantener a su vida alta. Y en el caso del pícaro, como no puede curarse, pues activaría la acción, o sería adecuada para reducir la insistencia de mantenerse a salvo, la acción de esconderse, ¿sí? De camuflarse. Entonces, es normal que esta lista de acciones disponibles la inicialicemos al principio de la partida, pero también podemos obtener acciones de elementos del escenario, ¿no? Mecanismos que podemos activar, objetos que aparecen dinámicamente, ¿no? Que no, al acercarnos, al estar cerca o simplemente al aparecer en el escenario, agregan una acción al personaje. Por ejemplo, si hay una poción en el suelo, pues el hecho de encontrarnos con ese objeto nos agrega una acción de beber la poción. Entonces, mantenerse a salvo de nuevo, a lo mejor tiene una nueva opción, que es coger esa poción del suelo y bebérsela. Entiendo. También es muy útil agregar un método que nos devuelva si esa acción puede ser o no ejecutada en ese momento. Ya sea por la habilidad de stand cooldown, ¿no? No se puede usar. No tenemos mana suficiente. No tenemos la munición necesaria para ejecutarla, etcétera, ¿no? Entonces, con esta información, ¿cuál sería el algoritmo básico para realizar la búsqueda de la acción que más nos conviene? Pues es muy sencillo, mira. Por un lado tenemos la lista de walls con el nivel de insistencia determinado que he mencionado y el pool de acciones de las que disponemos, ¿no? ¿Qué acciones podríamos realizar? Entonces, lo primero que hacemos es repasar la lista de metas y cogemos la que más insistencia tenga, ¿no? Una vez tenemos esta meta con más insistencia, buscamos en la lista de acciones una que la resuelva, que digamos que reduzca su insistencia. Encontraremos la primera, la guardaremos cuánta insistencia baja y seguiremos buscando más acciones que lo resuelvan. Entonces, cuando encontremos otra acción que también nos reduzca la insistencia, compararemos con la primera que hemos encontrado. Si reduce en mayor grado la insistencia, nos quedaremos con esa, porque significa que es mejor, en cierto modo, ¿no? Es mejor ejecutarla. Sí. Si no, pues nos quedaremos con la que ya teníamos. Al final de este recorrido, con lo que nos quedaremos es con la acción que más nos ha servido para resolver esta meta. Entiendo. ¿Vale? ¿Has entendido más o menos? Sí, sí, sí, perfecto. Tenemos una lista de metas, elegimos la que tenga mayor prioridad, la que más falta nos haga en ese momento, que puede ser variable, pues, dependiendo de la vida que tengamos, y ahora de todas las acciones que resuelvan esa problemática que tenemos con respecto a las metas, elegimos la que más nos satisfaga, digamos así, la que haga que la insistencia baje lo máximo. Sí, correcto. Sí. Y entonces, aquí empieza, esta sería la idea base de la implementación que estoy comentando. Ya digo, hay muchas maneras de implementar un sistema orientado a metas, este es uno de ellos. Y aquí empezaríamos con las mejoras, lo que haría que fuera un sistema más eficiente o más eficaz, o que tenga un comportamiento más humano, por decirlo más, así. Supuestamente, ¿no? Más inteligente. Más inteligente, sí. Entonces, por ejemplo, aquí pueden aparecer conflictos, ¿no? Ya que las acciones pueden favorecer una meta, también pueden desfavorecer otras. Vale. Es decir, tú puedes realizar una acción que te baje la insistencia de una meta, pero que como efecto colateral suba la insistencia de otra. Ajá, ¿vale? Sí. Ahora explicaré un ejemplo ello, ¿no? Para resolver esto, lo primero que necesitamos es que las acciones contengan la información no solamente de las metas con las que suben insistencia, sino también de con qué metas la bajan. O sea, que la tengan ya en sus propiedades. Entiendo. Lo que son las acciones... arreglan o quitan una insistencia a una de las metas, pero son capaces también de hacer que otras se te agrave todavía más la correcto, que se agrave. Exacto. Que empeoren de alguna manera. Entonces, claro, lo que te interesa es encontrar la que más solvente y menos agrave en total, ¿no? Entonces, teniendo estos datos, podemos recurrir a ese método que nos dice la acción más rentable, ¿no? A la que comparamos con la meta y sabemos si la resuelve o no, y agregamos un cálculo no basado en la meta con más insistencia, sino que ahora las tenemos en cuenta todas. Entiendo. O sea, en nuestro algoritmo eliminamos esa búsqueda de meta con mayor insistencia, no nos interesa eso, sino que de todas las acciones disponibles, siempre acceden a todas las metas que tenemos. Da igual su nivel de insistencia y se comprueban contra todas esas metas, ¿vale? Al comprobar una acción con todas las metas, el resultado es una lista de metas con los niveles de insistencia diferentes al actual, resultado de una supuesta ejecución de esa acción. No sé si, o sea, es una manera de saber si ese resultado global es mejor que otros. Entiendo, sí. Para saberlo, pues podemos decir de esta lista resultante, pues, por ejemplo, yo en el ejemplo que he seguido, cogían de la lista de insistencias que resulta tras, digamos, filtrarla por una acción, pues cojo el cuadrado, para evitar empates comunes, el cuadrado de cada insistencia en cada meta y lo sumo, ¿vale? Y tengo como un nivel, lo que llamaremos nivel de insistencia global, que es decir, pues todas las metas, su nivel de insistencia global es la suma de los cuadrados de sus insistencias. ¿Sí? ¿Vas cogiendo un poco como idea? Sí, perfectamente, sí. Lo veremos mejor con el ejemplo. Uh-huh. Mira, ¿vale? Realmente lo que nos queda es una comparación similar a la que teníamos antes. Uh-huh. Que si comparábamos cuánta insistencia teníamos como resultado en nuestra meta más, digamos, insistente. Pero ahora lo que hacemos es, de todas nuestras metas, sacar un valor único y comprobar qué acción es la que más los baja en global. Entiendo. Simplemente, sí. No a la... Mira... Por ejemplo, imagina las siguientes metas, ¿no? Tenemos dos metas. Saciar el hambre, ajá, con un valor de 4, ¿no? Tenemos hambre, pues tenemos un valor de 4 de insistencia en saciar hambre. Sí. Y otra meta, que es evacuar, ir al baño, con un valor de insistencia de 3, ¿vale? Entonces, la primera acción que disponemos es comer fruta, una pieza de fruta, que nos da menos 2 en saciar hambre, o sea, bajaría la insistencia de nuestra hambre en 2, pero nos da más 1 en ir al en evacuar, en la necesidad de ir al baño, ¿no? Entiendo. Entonces, claro, ¿qué nos deja? Pues nos deja con un saciar hambre de valor 2 y un valor de evacuar hambre, perdón, de evacuar e ir al baño de 4. Entiendo. ¿Vale? Si sumamos los cuadrados de estos de estas dos insistencias, entiendo, obtenemos un valor de 20. Sería el cuadrado de 2 más el cuadrado de 4. Exacto. 2 por 2, 4, y 4 por 4, 16, con lo cual son 20. Ese es el valor de insistencia global, ¿no? Vale. Vale. Vamos a evaluar otra acción. Tenemos la acción de ir al baño. Vale. Vale. Esta simplemente baja a menos 3 la insistencia en evacuar. Vale. No nos sube el hambre, pero nos libera 3 de evacuar. Con lo cual, fíjate que ahora que tenemos presentes todas las metas, no solamente la de más insistencia, esta acción... entra, pero si no, no entraría. Vale. Claro, ahora tenemos la posibilidad de usar una acción que no nos baja insistencia con nuestra meta de mayor valor, pero bueno, vamos a ver el efecto colateral que tiene, ¿vale? Si calculamos nuestras metas con esta insistencia, pues la de saciar el hambre se queda igual que estaba, con un valor de 4, y la de evacuar, se queda con un valor de 0. ¿Vale? Si sumamos los cuadrados, 0 por 0, 0, 4 por 4, 16, con lo cual nos da un valor de insistencia global de 16. Frente a las 20, la del anterior. Frente a los 20, exacto. Entonces, ante este panorama que tenemos, pues tenemos bastante hambre y algunas ganas de ir al baño, pues nuestra lógica hará que primero iremos al baño, pese a no ser nuestra meta más prioritaria, y luego pues sí que nos pasaremos por la cocina a papear algo, por decirlo así, ¿no? Es una, si te fijas, es como más racional, ¿no? Fíjate que no hemos variado mucho el algoritmo y sin embargo ahora el resultado es más racional. Una persona que tiene una necesidad de ir al baño con menos insistencia aún la va a realizar antes que comer algo si tienes que ir al baño, ¿no? Entiendo. Y más teniendo en cuenta, por ejemplo, aunque no tenga nada que ver, los datos nos dicen de que el hecho de ir a evacuar son 3, nos quita 3, que es recién hecho el acto de ir al baño. Sería 3. Y con el valor anterior sería 4. Con lo cual ya que no habríamos hecho en lo alto toda la caca en lo alto. Entonces, es que es totalmente lógico. Es muy lógico. Exacto. Pues bueno, si esto, como os estamos mencionando números y tal, probablemente acompañe, no sé si lo he comentado, pero acompañemos el post de este programa algún documento que ilustre un poco lo que estamos explicando. No es que sea 100% necesario, pero si alguien pues quiere ir siguiendo algo más estos ejemplos que voy a explicar, este que he explicado y los que voy a explicar a continuación, pues los puede seguir ahí. Vale, mismo. O sea, la página web de Strato, en el post del programa, cuando publiquemos, ya hemos publicado el programa número 11, ahí vamos a añadir un pequeño documento, presentación para ilustrar estos ejemplos. Lo digo ahora, pues si queréis, pues pausar e ir a buscarlo y volver a tirar para atrás. Vale. Muy bien. Bueno, hasta aquí habríamos descrito el funcionamiento básico del sistema de decisiones basado en metas, incluida esta resolución de conflictos que decíamos, teniendo en cuenta todas las metas. Pero a mí me gustaría aclarar otro punto interesante, que es el tema del movimiento, ¿no? La translación implícita a la hora de realizar una acción. Porque claro, la acción de curarnos, por ejemplo, sí que es automática. Pero la acción de comer a lo mejor implica ir a un sitio donde hay comida. Vale. O activar una palanca, pues implica a ir a donde está esa palanca, ¿no? Entonces, en todas las acciones puede haber implícita una necesidad de moverse. Vale. Y esto no... Claro, puede parecer al principio que lo que tiene que haber es una acción de movimiento, pero en realidad hay una forma muy simple de resolverlo. Muy simple de resolverlo, ¿vale? Como todas las acciones son susceptibles de moverse, lo que necesitamos es que o la acción o la goal nos indiquen un destino, una posición destino, ¿vale? Que típicamente pues hará referencia pues a un enemigo, al mecanismo que queremos activar, al punto de encuentro, o bueno, en el caso de que sea una acción que no requiera ir a ningún sitio, pues nuestra posición actual, ¿vale? O por ejemplo. Vale. Entonces, teniendo el destino fijado, cada acción puede contener un método que mida, que nos devuelva verdadero o falso, si estamos en la distancia adecuada, ¿vale? ¿Vale? Se puede basar, pues, en una propiedad misma de la acción o en propiedades ajenas a la acción, pero que forman parte del backboard del personaje. Por ejemplo, si es la acción de disparar o lo que sea, pues se basa en el rango máximo del arma, ¿no? Entiendo. Por ejemplo, ¿no? O si es coger un objeto del suelo, pues nuestra área máxima de interactuar con un objeto del suelo. Entiendo. Sí, ese tipo de datos. Ese sería lo que usaríamos para medir la distancia, ¿no? Para comprobar si estamos a la distancia adecuada. Entonces, simplemente, este método nos da esta información. Si estamos o no estamos a la distancia adecuada. Este sería el primer punto. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo la utilizamos? Pues es muy fácil. Aquí podemos recurrir a lo que habíamos explicado en el programa anterior, que eran las máquinas de estado. De hecho, esto es una explicación que encontré en documentación de GoApp del juego FEAR. ¿Te suena el juego FEAR? FEAR, sí. Se llama FEAR, el sí. FEAR. Pues Orkin, que es uno de los desarrolladores, explicaba, ¿no?, que utilizaban una máquina de tres estados en su GoApp. Un estado de reposo, un estado de movimiento y un estado de ejecución o de animación, ¿vale? ¿Cómo funciona esta máquina de tres estados? Es muy simple, mira. En el estado de reposo es ese estado inicial donde buscamos qué meta, bueno, o qué acción ejecutaremos. Dadas las metas que tenemos actualmente, ¿qué acción acaba ejecutándose? ¿Cuál es la mejor, ¿vale? Cuando tenemos una acción y el destino, como hemos comentado que ahora sería bueno tener ese destino, pues saltamos al estado de movimiento, directamente al de movimiento. Este estado de movimiento lo que hace es empujar, mover, darle velocidad y animar nuestro personaje hacia ese destino, ¿vale? Y al mismo tiempo, en cada tick, por decirlo de alguna manera, en cada update, comprobamos, gracias al método que hemos comentado, si estamos a la distancia adecuada o no, ¿vale? Uh-huh. Mientras no estemos a la distancia adecuada, seguimos en ese estado. No nos movemos del estado de movimiento yendo hacia el objetivo. En el momento en el que ese método nos devuelve que sí que estamos a la distancia adecuada, pasamos al siguiente estado, ejecución. ¿Vale? Aquí podemos decidir si pararnos o no, podemos tener otro tipo de propiedades o métodos en la acción para decidir si es una acción que continúa moviéndose o se para en seco en el momento de la ejecución, y ejecutar la acción en sí, que es pues lanzar el hechizo o lo que sea. Vale. No sé si se ha entendido más o menos. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, en este estado de ejecución se resuelve la acción, en teoría, bajaría la insistencia, se recalcularían insistencias todo el rato con estos datos del Blackboard, pues si ya no tenemos un enemigo cerca, pues la ansiedad de matar al enemigo seguramente baja la insistencia, etc. Pues una vez se ha resuelto esa insistencia en el estado de ejecución, volveremos al estado de reposo donde recalcularíamos qué acción, ¿vale? Básicamente es cuando una acción deja de ser válida porque ya esa insistencia que rebaja ya la ha bajado, volvemos. Mientras no haya, ¿sabes? Cuando no hay insistencia, ajá, por parte de la meta que resuelve esa acción, pues volvemos arriba a recalcular qué acción es la necesaria. En nuestro próximo es momento. En el estado de reposo cuando se ejecutaría el siguiente paso a lo que es el goal para bajar la existencia de uno de los datos, digámoslo así. Sí, sí, o sea, es en ese estado donde se vuelve a recalcular otra vez cuál es la acción más adecuada en ese momento. ¿Vale? Lo suyo es programar bien el estado de ejecución para determinar que ya hemos cumplido, digamos, la meta que tenía esa acción. ¿Vale? Y volvemos al estado de reposo, de idle, como quieras llamarlo. Exacto. ¿No? Y movimiento sería el paso que hay desde el reposo hasta que estamos en la situación correcta para ejecutar esa acción que nos bajaría. Exacto. A lo mejor movimiento no significa no moverse. Es moverse cero. Exacto. Puede ser que solamente pasemos un tick en ese estado y directamente nos vayamos al de ejecución. Al de ejecución, que sería, por ejemplo, así, ¿no?, tomarnos una medicina para curarnos, porque es lo más urgente. Por ejemplo. Exacto. Uh-huh. Pero con esta máquina de tres estados nos aseguramos que sin que nosotros digamos expresamente nada acerca de moverse, uh-huh, pues implícitamente el personaje siempre se mueve hacia donde este sistema de decisiones, claro, necesita que se, claro, mueva, ¿sabes? Desaparece la necesidad de agregar acciones referentes explícitamente al movimiento. Uh-huh. Es básicamente, es un agregado, ¿vale? Uh-huh. Perfecto. Entonces, otra mejora, bueno, esto más que una mejora es casi una necesidad, la que hemos comentado hasta ahora, pero una mejora o una forma diferente de implementar el sistema es cuando el tiempo de ejecución de una acción, el tiempo que tardamos en ejecutarla, es importante. Uh-huh. Hasta ahora hemos visto que lo importante es que resuelvan lo mejor posible las insistencias de todas nuestras metas, ¿no? De una en concreto, de todas en global, y que siempre nos podamos mover, pero a lo mejor lo que nos importa es que también sean muy eficientes en temas de gasto de energía, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuanto mayor tiempo tarda algo, a lo mejor más energía estamos gastando, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría este sistema, esta mejora? Pues mira, el tiempo, digamos que formaría parte del coste heurístico de la acción si es necesario. O sea, quiere decir, una acción, si va a tardar más, va a ser más descartable que una que tarde menos. Vale. ¿Sí? Esta es la idea base, ¿vale? Para tener en cuenta el tiempo en nuestro sistema, las metas no solo deben tener un nivel de insistencia, sino que deben tener una propiedad que indique cuánta insistencia suben cada cierto tiempo. ¿Vale? Por ejemplo, si retornamos al ejemplo de saciar el hambre y evacuar. ¿Sí? Sí. Saciar el hambre tenía una insistencia de 4. Pues además ahora va a tener un incremento de insistencia de más 1 cada 15 minutos. Vale. Y la meta de evacuar, que tenía una insistencia de 3, además sube 0,5 de insistencia cada 15 minutos. ¿Vale? Con lo cual, si no vamos al baño, nos mearemos encima. Entonces, ¿cómo funciona el ejemplo? Pues mira, ahora tenemos los siguientes resultados con alguna de las acciones que habíamos comentado y alguna otra nueva, ¿vale? Por ejemplo, comer fruta nos da menos 2 en saciar el hambre y tarda 15 minutos. Vale. Con lo cual, ¿el resultado cuál es? Pues mira, como estábamos comiendo, se anula el efecto de subir el hambre cada 15 minutos. Ajá. Y saciar el hambre se queda en 2, ¿vale? Digamos que no sube, aunque hayan pasado 15 minutos porque estábamos comiendo. Pero la necesidad de ir al baño, como lo estábamos evacuando, sube. A 3. Y al pasar 15 minutos, perdón, pasa de 3 a 3,5, ¿vale? Aquí el total de insistencia global sería 16,25. Vale. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, otra acción, comer un plato de sopa. Sí. Esta acción nos da hambre menos 4, o sea, nos sacia por completo. Ajá. Y tarda una hora. Vale. ¿Vale? Como estamos comiendo, de nuevo, el hambre no subiría, solo descendería, ya que estamos comiendo, pues el hambre pasa a ser 0, pero en esta hora hemos subido 2 puntos la ansiedad de evacuar, uh-huh, con lo cual evacuar pasa a ser 5. Y el total de insistencia global serían 25. Ajá. 5 por 5, 25. ¿Vale? Bien. Y por último teníamos la acción que ya habíamos mencionado antes, que era ir al baño. Menos 3 de insistencia en evacuar, no resta nada en comer, y 15 minutos de tiempo. Con lo cual, el saciar el hambre, ya que no estamos comiendo, sube. Y sube a 5 porque han pasado estos 15 minutos. Insistencia en evacuar baja a 0. Pero el total de insistencia global sería 25. Vale. Entonces, en estas tres que hemos dicho, la mejor pasa a ser comer fruta. Fíjate que pasa a ser una acción diferente a la del otro sistema, porque en este sistema, nos importa más el tiempo que tardan las acciones que no el hecho de cómo resuelven de bien las insistencias. Entiendo. ¿vale? A lo mejor este sería menos oportuno, menos bueno para un sistema que tiene que imitar un comportamiento humano, sí, sí. Pero sería más adecuado, por ejemplo, en una partida de gestión de recursos, de construir pues un campamento, un ejército, etcétera, pues como hay que gestionar bien los recursos y los tiempos, pues a lo mejor este sistema tiene mucho más sentido. ¿Comprendes? Entiendo, ¿no? Entiendo perfectamente. Hay que tener en cuenta el tiempo, aparte de lo que nos restaría en la insistencia, porque el hecho del tiempo también hace que el resultado cambie. Entonces, el resultado Exacto. final es lo que nos va a importar. Entiendo Exacto, perfectamente, sí, sí. Es una extensión del sistema que resuelve los conflictos, o sea, que tiene en cuenta todas las metas, solo que ahora, tras la ejecución de una acción, como tienen un tiempo determinado, estas insistencias han podido incluso incrementar por sí solas. Claro. ¿Sabes? No debido a la acción en sí, sino debido al tiempo que hemos tardado en ejecutarlas. Claro. ¿Vale? Claro. Claro, esto tiene más razón de ser, a lo mejor con estos datos que tú has dado. A lo mejor en la siguiente vuelta, cuando a lo mejor ya uno de los valores se nos ha disparado tanto que al añadirle el cuadrado, aunque tardemos mucho tiempo, necesitamos eliminar esa insistencia. Sí, sí, sí. Aunque bueno, en este ejemplo que he dado, claro, eran acciones muy humanas, comer, ¿no? Saciar el hambre, ir al baño. Sí. Pero como ya digo, es como esto de tener en cuenta el tiempo, yo creo que es más cuando estamos hablando de estrategia, gestión de recursos, etcétera. Sí. O sea, cuando son necesidades más allá de una personalidad sí, sí, sí. humana, ¿sabes? Un sistema donde el tiempo importa claro. o el gasto de energía claro. importa, básicamente. Sí. Otra forma de enfocar el problema. Muy bien. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Hasta ahora lo que hemos visto, ¿qué es? Pues el funcionamiento básico de un algoritmo orientado a metas, que es lo que explicaba al principio, cómo resolver conflictos cuando una acción puede tener daños colaterales y afectar a otras metas. Hemos agregado esa máquina de estados, de tres estados, para poder tener translación, movimiento, como parte implícita de nuestro sistema. Y lo último que hemos visto es cómo calcular cuál es la acción más adecuada en términos de eficiencia de tiempo, ¿vale? En sistemas en los que el tiempo sea importante. Entonces, para cerrar, lo que voy a hacer es explicar el GOAT, ¿vale? El planificador de acciones orientado a metas. Vale. Entonces, el GOAT, ¿qué es el GOAT? Bueno, básicamente es lo que hemos explicado hasta ahora. Se puede aplicar todo lo que hemos explicado hasta ahora, se puede aplicar al GOAT, ¿vale? Pero en lugar de una sola acción para resolver una meta o el conjunto de metas, lo que tendremos es un plan. O lo que, en otras palabras, es una cadena o secuencia de acciones. ¿Vale? Para entender dónde puede surgir esta necesidad de tener una secuencia de acciones en lugar de una sola acción, voy a ilustrarlo con un ejemplo. ¿Vale? Imaginemos un personaje de un juego de rol, un mago. Y en la siguiente situación. En el Blackboard tenemos que este mago tiene 5 unidades de maná que puede gastar, ¿vale? 5 manas, sí. 5 puntos de maná, ¿vale? Una meta de curarse con insistencia 4, vale. Una meta de matar a su enemigo con insistencia 3 y las siguientes acciones, ¿vale? Tenemos bola de fuego con una insistencia, con una reducción de insistencia de matar al enemigo de menos 2 y un coste de maná 3. La cura menor, que nos bajaría la insistencia de curarse en 2 con un coste de maná de 2, y la cura mayor con menos 4 de insistencia a curarse, o sea, nos curaría del todo, y un coste de maná de 3, ¿vale? Vale. Aquí, como humanos, la mejor selección que haríamos sería probablemente la cura menor y la bola de fuego, ¿no? Vale. Nos curamos un poquito y atacamos a nuestro enemigo. Si lanzáramos la cura mayor, ¿qué pasaría? ¿Qué es realmente lo que va a pasar si aplicamos el sistema anterior? Ya diré por qué. Pues que quizá nos quedamos sin maná suficiente para hacer nada más. Y bueno, por mucho que nos hayamos curado, al final a lo mejor el enemigo nos acaba matando porque no nos da tiempo a bajarle la vida. Vale. Entonces, y es lo que va a pasar, de hecho, porque si nos basamos en el sistema anterior y hiciéramos ese cálculo de insistencia global, el resultado es que la mejor opción que podemos ejecutar es cura mayor, ya que es la que más insistencia global va a bajar. ¿Sí? Entiendo, sí, porque sí, bueno, podemos hacer el cálculo rápido. Si quieres, bajaría 4 de curarse, ¿sí? Nos queda la de matar al enemigo con 3 por 3, 9. Todas las demás siempre quedará más. Entiendo, siempre quedará. Claro. Más, porque nos queda 4x4, 16, si bajamos a matar al enemigo, y nos queda la suma de 2x2 y 3x3 si hacemos solamente la cura menor. Entiendo. ¿Vale? Aquí lo que quitamos es ejecutar la cura menor y la bola de fuego, que es lo que más nos bajaría la insistencia. A lo mejor no necesariamente en este orden, pero desde luego necesitamos ejecutar estas dos acciones. Claro, el problema es que en ningún caso, en los anteriores casos, no toma en cuenta el coste del maná. Exacto, y es lo que puede parecer que deberíamos agregar al criterio, ¿no? Decir, bueno, pues coge siempre la de menor mana, ¿no? De entre las que resuelvan tal, coge la de menor mana. En este ejemplo, seguramente por suerte, acabaría ocurriendo lo más correcto, ¿no? Lo de ejecutar cura menor y bola de fuego. Pero no es adecuado hacer este tipo de cosas, de empezar a agregar el maná y otros factores externos al cálculo heurístico de cuál es la mejor meta, porque ahora hay 3 acciones y solo está el maná como elemento externo, pero puede haber 1000 situaciones, claro. ¿No? Pues enemigos cercanos, enemigos que ya están viniendo hacia nosotros, rutas de escape, puertas abiertas, etcétera. O sea, puede haber demasiados factores como para determinar si esta acción es mejor que esta otra solamente con su coste heurístico. Entonces, en este ejemplo vamos a mantenerlo algo agnóstico del tema de tener el maná como parte del coste heurístico, y el maná va a pasar a ser parte del estado del mundo dentro de la definición de Goar, ¿vale? Que ya lo era porque era parte del Blackboard. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es muy sencillo, mira. En términos de Goab, lo que tendremos en nuestro Blackboard es lo que he mencionado, un estado del mundo, ¿vale? El estado del mundo es un conjunto de propiedades que describen pues, nuestra vida, nuestro maná, enemigos cercanos, etc. Ese es el estado del mundo, ¿vale? Las metas pasarían a ser estados del mundo a los que queremos llegar. Vale. ¿Sí? Vale. O sea, un tablón de propiedades al que queremos llegar, ¿sí? Un subconjunto de todas las propiedades que puede tener nuestro mundo, ¿vale? Queremos tener esto. O sea, ahora tenemos a lo mejor un enemigo cercano y la meta es tener 0. Pues ese sería al estado del mundo al que queremos ir. ¿Sí? Sí. Vale. Las acciones, entonces, pasarían a contener 2 listas de propiedades muy concretas. En una serían requisitos, que serían estados del mundo necesarios para ejecutar la acción. ¿Sí? O sea, en el caso de las que hemos mencionado antes, el coste de 3 de maná es un estado del mundo necesario. Tienes que tener esos 3 de maná para poder ejecutar esa acción. ¿Sí? Y por otro lado, tendrían una lista de propiedades que serían los efectos que causan sobre el estado del mundo. Pues de nuevo, la bola de fuego resta menos 3 de maná, pero también resta la insistencia de matar al enemigo. ¿Comprendes un poco, sí, ¿no? Sí, por sí, dónde sí, va sí, el tema? Sí. Con esta información podemos encadenar, digamos, acciones. ¿Vale? Porque tras ejecutar una acción, queda un estado del mundo resultante y sabemos qué acción o no puede ir detrás de ella, ¿vale? Para hacer esto podemos utilizar una herramienta auxiliar que sería un nodo que contendría pues qué acción ejecuta, el estado temporal del mundo que se quedaría tras ejecutarla y el total de ese digamos de insistencia global de ese nuevo estado vale, del mundo. Vale. Solamente teniendo en cuenta las insistencias, ¿eh? Que el estado del mundo puede contener más cosas, pero solo me refiero en el estado de insistencia global, el maná no entraría, solo sería las insistencias, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? El ejemplo que hemos dicho de los 3 hechizos posibles anteriores, sí. ¿No? En nuestro estado del mundo actual teníamos 5 unidades de maná, ¿vale? Y las metas de curarse con insistencia 4 y la de matar con insistencia 3. Vale. ¿Vale? Y por otro lado teníamos las 3 acciones. Ahora las acciones se definen en términos de requisitos y efectos. Sí. Pues tenemos la bola de fuego con el prerequisito de tener maná superior o igual a 3, por lo menos 3 de maná. Sí. Y los efectos de menos 3 de maná y menos 2 de insistencia de matar al enemigo. Tendremos la cura menor con el prerequisito de maná mayor o igual a 2. Y los efectos de menos 2 de maná y menos 2 de insistencia en curarse. Ajá. Y la cura mayor con el prerequisito de maná mayor o igual a 3. Y los efectos de menos 3 de maná y menos 4 a la insistencia de curarse. Vale, vale. ¿Vale? Dicho esto, lo que haremos será crear un árbol de posibles caminos, uh-huh, utilizando el nodo, esta figura del nodo que he comentado, ¿no? Crearemos un nodo con el estado actual del mundo, que será como el estado del que partimos, donde empieza este camino, sin ninguna acción asignada, y intentaremos encadenarlo con otras acciones, con otros nodos, y basándonos en el nivel de insistencia global que queda, uh-huh, escoger el mejor camino, ¿vale? Esto, si haces un poco de memoria, seguro que te está sonando. Pathfinder, auténticamente. Pathfinder, sí, sí, sí. Correcto. O sea, aquí lo que podemos utilizar es la estrella, ¿vale? Pero es como una estrella, digamos, al vuelo, vale, porque vale, vamos creando nodos, ¿sabes? Vamos creando nodos, vamos calculando su nivel, claro, de insistencia resultante y siempre intentaremos ir al menor. Entiendo. Intentamos calcular todas las posibilidades. A lo mejor no todas a lo bruto, sino ir intentando dirigirnos, exacto, a la que nos vaya para tener poco cálculo. Pero en realidad lo que intentamos es, de todas las posibilidades que hay, primero elegimos una y luego vamos eligiendo el resto para llegar hasta el final después de haber hecho 3 o 4 opciones, obtener el resultado más óptimo. Exacto. Vale, vale, El criterio de prioridad será ir siempre por la de menor insistencia global. Sí. O sea, lo más correcto que veremos será... la prioridad la tendrá la acción con menos insistencia global, ¿sí? Resultante. O sea, el nodo que tenga menos insistencia global resultante. Y la condición para seguir buscando, sí, para no terminar, será que tengamos acciones disponibles, ajá, y el nivel de insistencia global sea mayor que 0. Entiendo. Si en algún momento el nivel de insistencia global baja a 0 o... nos quedamos sin acciones posibles, ¿sí? Esa será buena. Si no baja a 0, pues nos quedaremos o no podemos ejecutar más acciones. Bueno, es lo mismo que no tengamos acciones disponibles, vale, o no, vale, podamos, vale, ejecutar las que tenemos disponibles. Nos quedaremos con el de menor insistencia global. Entiendo, tío. O sea, con estas dos reglas, ah, o tres reglas simples, sí, podemos empezar a crear algo. Claro. Empezaría de la siguiente manera, ¿vale? Tendríamos este nodo inicial con maná igual a 5, curarse igual a 4, matar al enemigo igual a 3, nivel de insistencia global calculado 25, ¿vale? Ahora empezamos con las acciones que tenemos y creamos un nodo para cada acción que tenemos, calculando el resultado del mundo que provocaría esa acción. Uh-huh. Por ejemplo, el primer nodo será para evaluar la bola de fuego. La acción es la bola de fuego, ¿vale? El estado del mundo resultante, pues maná igual a 2, curarse igual a 7, matar al enemigo igual a 1. El nivel de insistencia que queda global, que recuerda que el maná no se usa, es solamente curarse y matar al enemigo, es 17. Vale. ¿Vale? Vale. Y nos quedan 2 de maná. Bueno, vamos al siguiente nodo a evaluar, el de cura menor. Uh-huh. No estamos encadenando todavía, vale, solamente estamos encadenando contra el nodo, digamos, nodo inicial. Estamos comprobando el primer nodo inicial. Exacto. ¿Qué resultados inicial nos daría las posibilidades con el primer nodo inicial? Exacto. Vale. Entonces, el siguiente nodo es el de acción de cura menor, uh-huh, ¿no? El estado resultante sería que nos quedan 3 de maná, 2 de curarse, matar enemigo igual a 3. El nivel de insistencia global sería 13. Vale. Por ahora este sería el mejor, sí, de los dos. Porque los, el anterior fueron 17, ¿de acuerdo? Correcto. Y lo último que evaluamos es la cura mayor. Vale. La acción es cura mayor, el estado del mundo resultante sería maná igual a 2, curarse 0 y matar enemigo 3. El nivel de resistencia resultante global sería 9. Entonces, ¿qué pasaría? Que nuestro algoritmo de estrella primero tiraría por este camino, ¿vale? Como el nivel de resistencia es mayor que 0, seguiría buscando y la única acción que puede ejecutar al tener 2 de mana es la de cura menor. ¿Sí? Vale. Entonces, quedaría con cura menor y el resultado sería exactamente el mismo. Insistencia global, 9. Como todavía no es 0... iría por el siguiente camino posible. Uh-huh. O sea, volvería hacia atrás, ¿no? Es un algoritmo recursivo. Y tiraría por el de cura menor, vale, que tenía un valor de nivel de insistencia, claro, de 13. ¿Vale? Por ahora, la mejor opción que tiene es el ir por abajo, ir por, digamos, perdón, la cura mayor. Sí. pero va a intentarlo por el de cura menor. Cura menor, vale. ¿Con qué lo puede encadenar? Pues lo puede encadenar con cura mayor o con bola de fuego. Ajá. Si lo encadena con cura mayor, obtendrá un resultado de 9, ¿vale? Sí. Y ya no podrá ejecutar más acciones. Pues nada, tirará para atrás otra vez al de cura menor y probará con el de bola de fuego encadenado después de cura menor. Claro. En ese momento sí que estaremos encadenando las dos acciones correctas. ¿Y qué obtendremos? Pues la acción bola de fuego, el estado del mundo será maná 0, curarse 2 y matar al enemigo 1. El nivel de insistencia global será 5. Ajá. ¿Vale? Este pasaría a ser la mejor opción. ¿Vale? Como no es cero, pues va a volver a intentarlo por el camino de arriba. Y acabará en un nodo en el mismo valor. Vale. De valor 5. Y ya no tendrá más acciones que ejecutar. Como ya no tendrá más opciones, pues se quedará con uno de estos dos. Como prioriza siempre empezar por el más barato, ajá, pues probablemente se quedará con el que empieza con cura menor y seguido del de bola, claro, de fuego. Pues el de cura menor bajaba más la insistencia en el primer paso, ¿sabes? Sí. Y es el que en total la baja más, claro, de los tres. Entiendo. Siendo el que más la baja en el primer paso. Entiendo. ¿Vale? Entiendo. Lo ideal sería quedarse con un nivel de insistencia global 0. Entonces, en ese momento, no buscaría más y sería más barato, por decirlo así, la búsqueda. Sí. Pero bueno, aquí en este ejemplo han surgido los tres caminos completos, ajá, o todo lo completos que pueden ser, y el último elegido pues será más correcto. Claro. Al final nos quedaríamos con la ejecución más deseada. Vale. En cualquier entiendo, caso. Entiendo, ¿vale? Claro. En el estado inicial vemos las tres posibilidades que hay. En un principio parece que la mejor opción era la de cura mayor. Sí. Pero luego al ejecutar el siguiente nivel de nodos, nos damos cuenta que lo mejor, lo que queda más por debajo, que deja la insistencia global más para abajo todavía, es primero ejecutar cura menor y bola de fuego. Por eso elegimos ese camino. Entiendo. Exacto. Esa es la mejor opción. También podemos hacer, no sé, optimizaciones de algún tipo, como calcular cuál es el nivel de insistencia más pequeño al que podríamos llegar primero, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es ir complicándolo o algo así. No sé, yo... Esta es la explicación. Sí que claro, daría. Y luego... ¿Se ha entendido? Yo lo he entendido bastante bien, sí. Lo entiendo. El hecho de... Por eso se llama... lo que es un plan. Es un plan porque no es solamente... ejecutar inmediatamente lo que más me convenga. Es trazar un plan para que el resultado final sea lo que más me convenga. A primera opción, bote pronto, parece que una de las opciones es la más adecuada porque es la de todas las opciones la que más me favorece. Pero si sigo trasladando, sigo analizando el resto de las opciones después de haber hecho esas primeras opciones, me da de que lo mejor es hacer no una acción, sino dos acciones. Y esas dos acciones, exacto, me dan como resultado un valor mejor que una primera acción que es la mejor. Exacto. Uh-huh. En este algoritmo, uh-huh, en este caso era que el nodo hoja, claro, con menor nivel de insistencia. Claro, claro. Ese era el mejor caso. Entiendo. Yo lo veo muy interesante, no solamente de cara a programadores este sistema, sino de cara a diseñadores, porque a veces, ¿sabes? No se sabe de qué herramientas se disponen para hacer cosas. Y esta me pareció especialmente útil, uh-huh, para diseñar pues cualquier tipo de IA, sobre todo de estrategia, ¿no? Sí, sí. Estrategia de, sí, bueno, de campos, pues, de batalla, etcétera. Esto lo tienen que tener muy en cuenta lo que es el diseñador del gameplay. Exacto. Para diseñar algo que sea realmente atractivo, algo divertido. Exacto, uh-huh, exacto. Aquí disponen de una herramienta genial pues para hacer un pool enorme de acciones. Uh-huh. Y que, a ver, yo, pues, por suerte he podido experimentar con este algoritmo. Y la verdad es que el resultado es, bueno, es increíble. O sea, da una sensación de estar jugando contra jugadores humanos tremenda. Entiendo. Tremenda. O sea, de que realmente hay algo ahí que está razonando las acciones. Claro, algo que toma en cuenta no lo inmediatamente, sino lo que va a pasar si primero hago esto y luego hago lo otro. Eso es lo que realmente, exacto, demuestra, exacto, algo más de inteligencia. Es una combinación de cuatro cosas simples que da un realismo tremendo. Wow. Tremendo. Pues muy bien. Pues bueno, yo espero que haya gustado. Si alguien quiere preguntar algo más Adelante. ¿Y vamos a dar por finalizado en la serie de sobre inteligencia artificial? ¿O...? Bueno, podemos agregar futuros capítulos. Vale. Podemos darle un descanso o agregar futuros capítulos. Pues... Ya veremos también a ver lo que pide la gente, también si le interesa o no. Pues estupendo, pues que pida la gente. Que pida la gente. Que pida la gente. Y ahora el cuerpo me está pidiendo un poquito de guerra, David. Pues vamos a discutir un poquito, ¿no? Vamos a sacar los puños fuera, que hace mucho que no los Venga. Sacamos. Bueno, David, el ataque de los clones. El ataque de los clones. El debate del programa número 11 que habíamos propuesto en el foro de Stratos. Sí. Y que, bueno, ha tenido algunas respuestas, ¿no? Sí. El debate básicamente era sobre qué opinaba la gente. Había unas preguntas para guiar, pero básicamente qué opinaba sobre los clones en la industria del videojuego. Y con clones entendía pues que eran juegos que copian las mecánicas, quizá también la ambientación, aunque esto... Cuando no se copia la ambientación lo llamamos reskin normalmente. Y bueno, he visto opiniones diversas, ¿no? Exacto. ¿Cómo quieres empezarlo? ¿Primero comentamos lo que han dicho los usuarios de Stratos? Vamos a comentar lo que han dicho y luego pues opinamos un poco sobre esto también. Vale, pues mira. En primer lugar tenemos el primero que respondió fue un tal Montaikabe. ¿Vale? Y básicamente lo que nos cuenta es que en realidad todo es una reinvención de lo mismo. Si podemos simplificar todos los juegos a la mínima expresión, nos damos cuenta de que todas las mecánicas de juego ya están creadas y además desde hace tiempo, incluso desde hace antes de que existiera casi la informática, y que todo es reinventar lo mismo. Eso volvemos, es prácticamente lo dice por algunas típicas juegos de estos de los que se veían antes, que era coger una escopeta y disparar a, por ejemplo, a patos de feria y cositas así, que sí. Es básicamente el juego, el típico Wolfenstein, perdón, los juegos de primera persona, de disparo en primera persona, o los que había antiguamente que eran el que he jugado yo mucho, al Operation Wolf. O sea que básicamente, quieras o no, siempre estás clonando. La diferencia es si clonas algo muy antiguo o clonas algo muy moderno y qué es lo que haces sobre ello, ¿no? Exactamente. Dice que básicamente casi todo es una reinvención. Que si es una reinvención en la que añades algún valor nuevo a la copia, pues en realidad es casi el proceso natural. Otra cosa ya es que tú copies exactamente el juego y lo que hagas es cambiar a lo mejor los gráficos, pero no cambias nada de la mecánica de juego. Entonces eso ya no aporta nada. Pero bueno, defiende que si vas cambiando la historia, la ambientación, etcétera, ya estarías empezando a aportar. Exactamente, dice que él está haciendo un juego que básicamente son pequeños minijuegos de, por ejemplo, de toda la vida, el de, por ejemplo, el de machacar los topos y que él cuenta una historia a través de esos minijuegos. Entonces ya está aportando algo nuevo. Bueno. Yo aquí voy a matizar una cosilla a ver qué te parece a ti. Tú imagínate que yo tengo un juego que se trata de criar vacas y tengo para mantener una granja, ¿ok? Ese juego es criar una granja, que si las vacas, los pollos, no sé qué, no sé cuánto. Si ahora yo hago un reskin de ese juego, que es de granjas, y las vacas las convierto en dragones y las granjas las convierto en algo de magos, en realidad no estoy cambiando ninguna mecánica de juego. Simplemente estoy cambiando los gráficos. ¿Ya tendría algo distinto o no lo tendría algo distinto? Sería un reskin. Habría que ver si cambias la mecánica para la crianza, digamos. Hay que alimentarlos, ¿cómo los alimentas? Sí, en vez de echarle heno, le echa, yo qué sé, lo que coman los dragones. Pues, pero si te das cuenta es... Pienso de dragón. Pienso de dragones, ¿no? Entonces, ahí estás añadiendo algo, un valor, algo distinto, simplemente por cambiar el gráfico. En mi opinión, no, pero sí que estás consiguiendo atraer a un público distinto. Al que a lo mejor... Sí, exacto. O sea, en mi opinión, no estás aportando nada sobre la mecánica. Pero no es malo, no tiene por qué ser malo para el producto, porque, bueno, estás atrayendo a un público que no le gusta el tema granjas, pero sí que le atrae el tema dragones. Por ejemplo, otro caso sería el distinto. El contrario. Tú imagínate que yo tengo un juego de dragones y no sé qué, que le gusta mucho a los chicos, y ahora cambio eso por una granja de pollitos y todo eso, y ahora el target ya de mi juego ya cambiaría totalmente. Irían a casi a esas niñas de 8 o 9 añitos que simplemente por el hecho de a lo mejor ver un juego de dragones, pues simplemente ya no lo querrían ni siquiera probar. Y no he cambiado nada, he cambiado solamente el nombre, los gráficos y cómo llamo yo a los elementos, pero todo lo demás es lo mismo. Entonces, como es un elemento de entretenimiento, pues claro, a lo mejor alguien ver esos elementos de granja le entretiene más, pues como el target que has mencionado, ¿no? Niñas pequeñas, etcétera. Sin embargo, pues a un chaval de la misma edad o más mayor, el tema de la granja no le motiva tanto, pero sí que le entretiene más si está viendo dragones. O sea que realmente estás ofreciendo un entretenimiento a un público al que a lo mejor antes no entretenías. Pero esa es una aportación, digamos, del todo comercial, del todo enfocada en la búsqueda del posible cliente. Exacto. Pero no es una aportación en absoluto a lo que es gameplay, mecánica, llámalo como quieras. Exacto. No, bueno, ahí no habría aportación. Exacto. Gracias de todas formas, Montecabe, por tu aportación y por tu comentario. Pasamos al siguiente. Sí. JM2. JMTU, ¿no? Que dice, decía que consideraba que clonar es algo bueno cuando estás te estás formando. Exacto. No es el único que ha respondido esto, y yo estoy muy de acuerdo en esto. Uh-huh. Sí. Cuando estás aprendiendo, pues está muy bien, porque claro, tú tienes una idea ya que ya está creada, ya es de alguien, y dices, bueno, pues para practicar, para aprender, voy a coger e intentar hacer el mismo juego. Sobre raíles en cuanto a historia, en cuanto a mejor estilo gráfico. Sobre todo cuando estamos hablando de programación. Sí, claro. Porque un programador no tiene por qué saber gameplays, no tiene por qué saber los elementos gráficos. Puede incluso coger los elementos gráficos del juego que quiere clonar y decir, voy a intentar hacer con mi programación exactamente el mismo juego. Exacto. Y es bueno, ¿eh? Yo lo veo una buena práctica. Por supuesto, dice, por supuesto, no como producto comercial. Claro. Es normal que... Pincha. Exacto. Es normal que nos basemos en mecánica existente, que por nuestra experiencia hemos ido viendo, claro. Sí, sí. Es normal que, bueno, que cuando hacemos un juego, pues acabe habiendo algo de juegos a los que hemos jugado anteriormente, porque la creación de uno mismo está basada en experiencias anteriores, ¿no? Exacto. Yo supongo que una mente muy creativa es la que sabe coger una experiencia que antes no se ha aprovechado en un cierto campo y transformarla, ¿no? O sea, no sé si me explico. Sí, sí, sí, sí. Haber experimentado algo, pues, en una experiencia relacionada en otro tema, y decir, oye, pues esto, en un videojuego, ¿cómo tal? Sería algo así. Eso sería el más creativo, ¿no? Una mente más creativa sería capaz de hacer esa, pero de algún lado tiene que salir esa experiencia, ¿no? Pues anteriores juegos en la mayoría de casos actualmente. Entonces, por ejemplo, otro usuario que era Loose Strike, ¿no? Nos comentaba también lo mismo que decía JMTU, que era, bueno, que para el tema de aprender... es muy normal clonar, está bien. Y que, bueno, que lo de clonar en algunos casos directamente no tendría mucho sentido. O sea, no sería muy bueno clonar en sí, pero que es que directamente a veces juegos como, por ejemplo, él menciona el Metal Gear Solid, ¿no? Que yo entiendo que es que tiene una historia bastante profunda, unas características muy propias del juego, que es que si las ves en otro sabes que son del metal, ¿no? Exactamente. Hombre, yo creo que en lo que es la mecánica del juego, las batallas, es verdad que puede parecerse a otras sagas, a otros juegos. Pero ya lo que es el universo Metal Gear con ese estilo de mostrar mucha cinemática, de mostrar la parte de los gráficos, las peleas, la historia tan enrevesada, el mundo de ellos, de lo que es el Metal Gear, no tendría sentido directamente. Exacto, tiene un universo tan definido y tan encajado en su estilo de juego que una copia de Metal Gear pues es que saldría al mercado con esa etiqueta, ¿no? De hecho, esto me recuerda un poco al Super Smash Bros. Y al juego que sacó Sony llamado All Stars Battle o algo así, All Stars. Sí. Que el concepto, o sea, es que el concepto era el mismo, era clonar ese universo de Nintendo, de personajes de Nintendo, etcétera, clonar ese el concepto de coger, hacer un juego de lucha, además basado en una manera de luchar bastante característica del Smash. Y también utilizando personajes de diferentes IPs que han pasado por la casa Sony. Entiendo. Entonces, eso sería este caso, ¿no? Es decir, todo el mundo veía ese juego como el Smash Bros. De Sony. Porque es que es el Smash Bros. Es que el Smash Bros. Es eso, ¿no? Uh-huh. Es coger luchadores de distintas IPs de la compañía y juntarlos y hacer un juego de lucha que además no es el Street Fighter. ¿Sabes? Es un estilo de lucha diferente, que consiste más en sacar a Sí, porque incluso el Street Fighter podrías haber dicho de que es un clon o derivaron a lo mejor en el Tekken o derivaron en el Dead or Alive o el montonazo de juegos que hay de lucha. Pero en ese caso es lucha, además una lucha muy particular, muy mecánica, con personajes de sagas anteriores, de juegos que no tienen nada que ver con la lucha. Entonces, es verdad de que era un clon descarado. Sí, podríamos decir que era un clon y ni siquiera encontrarás un personaje parecido en el uno y en el otro, porque el Mario no es propio de Nintendo y el Yoshi y no puede estar en otro, ¿no? Exactamente, incluso a lo mejor en un juego y en otro la combinación de botones no es exactamente la misma, entonces no se puede decir tampoco que sea un clon. Pero sí se ha clonado lo que es la filosofía del juego. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, había otra opinión también de Neo One. Neo One, sí. Uh-huh. Y dice que él dice directamente que eso es muy malo para la industria. Y que al final lo que nos quedaría sería un puñado de reskin. Sí. Es verdad de que si eso se lleva hasta el extremo, es muy malo para la industria porque no habría nada de innovación. Que tampoco es que estamos hablando de que haya mucha innovación, porque últimamente con tantas sagas y segundas, terceras, quintas partes de juego, pues parece que casi no se inventa nada nuevo. Pero que el copiar de unos de otros, pues es realmente malo para la industria. Y que eso, que a veces los guiones tampoco aportan demasiado, y que hay historias de juegos que suelen estar copiados de otros juegos. Pone como ejemplo, por ejemplo, el Deadlight, no sé si Dying Light, perdón, Dying por Light, inglés, sí, que salió hace poquito, que dice que es una mezcla de Mirror Edge, el Fallout 3, el Far Cry 3 y el Dead Island. Yo no lo he jugado, pero sí he visto vídeos y comentarios de otras páginas web gamers y todo eso, y dice que este juego es un 80% del Dead Island. Sí, yo por lo que he visto en vídeos tampoco lo he jugado, pero sí, estaríamos hablando de un Dead Island al que han metido pequeños elementos de esos otros tres juegos, ¿no? Pues pero ya estamos diciendo de que le han metido, por ejemplo, un poquito de parkour. Claro. Pues ya tiene un añadido, ya estamos hablando no de un clon, ni de un skin, ya estamos hablando de una cosa nueva, algo que han cogido una base y han añadido algo más. Pero dicen que es muy demasiado sospechoso lo mucho que se parece al de Highland. Yo creo que básicamente también, como dice Neo One, es porque a la gente le gusta este alimento y quieren más, ¿no? Exactamente. Es así, pues es por qué tenemos un Call of Duty cada año, pues porque a la gente le gusta. Sí, le gusta, lo compra, pero no lo vuelve a comentar, pero es que no hay variedad. Esto es un arma de doble filo. Es lo que a la gente le gusta, pero a la vez estamos limitando a la gente que siempre juega lo mismo. Es una buena forma de pensarlo. Y por último, ¿quieres añadir algo más? No. Ajá. Y por último tenemos a Sante, que se preguntaba que si llegaba tarde. No llegas tarde. Ha llegado a tiempo. Y dice que si es un clon tal cual exacto, pues que exactamente, que no aporta nada. Pero que defiende que muchas veces lo llamamos clon, cuando en realidad si, lo que queremos decir es que se apoyan sobre ideas originales. O sea, sí, que son más bien una transformación. Basados en exacto. Una idea original, pero que a veces lo llamamos clon porque no nos fijamos que sí que tienen una aportación. Exacto. Bueno. Dice que, por ejemplo, él pone como ejemplo el Doom. Y dice que al principio no existía lo que era el shooter en primera persona y que todos los juegos que salieron a partir de ahí se llamaban clones de Doom. Pero yo creo que tú tienes una idea diferente. Yo tengo una idea equivocada. Una certeza porque yo viví esa época y nosotros no llamábamos a los juegos que se parecían a Doom, no lo llamábamos clones de Doom, lo llamábamos juegos tipo Doom. Y eran porque en realidad no existía todavía ese término de shooter en primera persona. Lo llamábamos todo lo que se pareciera, lo llamábamos tipo Doom. Pero es que incluso el Doom no fue el primer juego. Fue el Doom, el que se puede considerar padre de ese género, que tampoco fue el primero, fue el Wolfenstein 3D. El Wolfenstein 3D, sí. Exactamente. Luego salió el Doom. Y era un reskin, porque eso sí fue un reskin. Porque todo era prácticamente igual del Doom, fue el Heretic. ¿Tú has jugado al Heretic? No lo he jugado. Ah, no, espera. Heretic me suena que es como un hechicero o algo así, ¿no? Exactamente. Sí, Yo no te puedo asegurar de que fuera el motor y que del Doom y que el Heretic fuera un mod de él. Pero es que lo parece, huele un montón. Pero sin embargo, siendo un mod de un juego, ya aportaba una variedad, porque era otro mundo, otro universo, ya creo que tenía toques de rol, podías ampliar el lo que eran las habilidades de tu guerrero. Entonces, incluso ese, que era tan directamente parecido al Doom, no era exactamente un clon, porque ya aportaba cosas nuevas. Eso es justamente también lo que acababa comentando Sante, que en un shooter ya conocido, por ejemplo, tú le cambias la ambientación y en ese simple cambio ya puedes hacer una gran aportación. Pero es que claro, cuando ya hacemos tanta aportación cambiándole la ambientación, yo ya no lo considero un clon. Porque, quiero decir, te estás quedando con el shooter, pero claro, si yo por ejemplo ahora cojo BioShock, supongamos el BioShock, y en lugar de ambientarlo donde se ambienta con el estilo cyberpunk, pues lo pongo en una sociedad totalmente futurista. Pero sin embargo, muy parecido a lo que hay. O sea, sería un reskin, sería un clon. Claro, en el futuro todas las armas se basarían en unidades de energía diferentes, etcétera. La munición, no sé. No sé hasta qué punto sería un reskin o no. Habría que ver las mecánicas en concreto que me quedaría de ese BioShock. ¿Cuáles cambiaría? Me quedaría con el tema de los plásmidos, pero los llamaría diferentes. Es que si te quedas con el tema de los plásmidos en el BioShock, te quedas con el tipo de que puedes cambiar las armas, modificarlas, combinarlas, y simplemente lo que haces es que cambias el fondo del mar por una base en la luna. Que es lo eso que sería queda. Un reskin, ¿no? Eso sería un reskin total. Aunque no existiera el Big Daddy y las Little Sisters y lo cambiaras por, ¿qué te digo yo? Por un marciano y una babosa. Pero una babosa también marciana, ¿no? Ahí está, exactamente. Pero en realidad sería lo mismo. Vale. Es muy difícil determinar cuándo algo es un reskin o un clon a cuando algo es algo innovador. Porque ya lo hemos dicho antes, con el ejemplo de la granja y la granja de dragones. Simplemente cambiando los gráficos, ya estás aportando una cosa distinta. Mientras que en otro, cambiando los gráficos y a lo mejor cambiando la historia, se ve claramente de que estás haciendo una copia del juego. Mira, yo me he acordado ahora de un juego que anunciaron hace poco. Bueno, relativamente hace poco, que aún no ha salido. Que es el Overwatch, ¿te suena? No te suena. No te sonará. Es un juego de Blizzard, es un shooter, un first person shooter de Blizzard, ¿vale? La compañía del Diablo, del Warcraft, etc. Sí. Pues, claro, cuando salió por primera vez este juego, a la mayoría de gente que lo vio, solo le podía salir una cosa de la boca. Y era, esto es un Team Fortress 2. Porque es que lo ves, y pese a que la ambientación es totalmente diferente, porque es totalmente diferente, porque se trata de seres terrícolas y extraterrestres en un futuro, etcétera, mientras que el Team Fortress 2 se basa en soldados de aquí, no futuristas, sino con armas pues actuales, por decirlo así, cómico. El estilo gráfico bastante diferente, la ambientación diferente, etcétera, pues aún así lo ves, y la gente solo sabía decir, y yo también lo pensé nada más verlo, digo, hostia, esto es un Team Fortress 2 como una catedral, resquineado. Pues para que tú veas. Es muy difícil. Es muy difícil a veces innovar. Es muy difícil. Yo realmente, cuando digo clonar y todo eso, si es malo o bueno, cuando estamos hablando de a lo mejor de juegos importantes, de empresas importantes, pues no tiene tampoco la mayor importancia de que una empresa grande copie a otra empresa grande, porque si la gente ve de que es una copia, simplemente va a dejar de copiar, de jugar al juego. A mí lo que me preocupa es que un desarrollador indie haga un juego con una mecánica nueva, pero al no disponer del capital suficiente para hacer un juego muy espectacular, pues tenga una buena idea y venga una empresa con su poderío económico y haga un skin o un clon del juego, añadiéndole gráficos y añadiéndole sonidos y añadiéndole... Y marketing, básicamente. Marketing, exactamente, marketing, pero en realidad el juego sigue siendo el mismo y le roba la idea. En ese caso sí lo veo yo súper perjudicial. Eso es peligroso, eso es peligroso. Si no me equivoco, creo que algo parecido pasó con Minecraft, que a su vez es una idea basada ya en un juego muy parecido, Minecraft. Y si no me equivoco, salió en Xbox Live un clon tal cual del Minecraft, con otro nombre, y la verdad es que no he leído nada sobre este tema hace bastante, pero bueno, esto pasa, estas cosas pasan, y da un poco de miedo, pues claro, esto pasó cuando Minecraft no era ni la mitad ni una décima parte de lo que es ahora la empresa. Exacto. Con lo cual, ¿cómo se defendían ante ese atropello, no? Es complicado. Yo creo que lo suyo es que intentar hacer el juego con algún elemento que realmente no puedan copiar. Pero claro, eso es como hablar del Santo Grial, ¿no? Porque ni se me ocurre así a bote pronto qué podrías hacer para hacer que tu juego fuera especial, único y que no pudieran copiar. Exacto. Con dinero, porque a base de dinero todo se puede copiar. Todo se puede copiar. Pues muy bien, David, resumiendo. Resumiendo, pues en mi opinión sí que creo que el clon tal cual sin aportar nada puede ser más que malo para la industria, es que es malo para el que lo hace, porque se gana esa reputación, ¿no? Cuando una empresa Exacto. básicamente vive de solo hacer reskins y clones, que no digo que pase o empiece así, porque a veces pues sí, se empieza así y bueno, creo que al final la misma empresa no acabará de no captar usuarios, porque vendrá otro a lo mismo, los usuarios se irán. Si son usuarios que no les importa jugar a un reskin o a un clon y su juego no ofrece algo más que el que le ha copiado, claro, se irán y acabará perdiendo. O sea que más que perjudicial para la industria, pues es perjudicial para las empresas. Exacto, para jugar a un clon juega al original. Exacto, o simplemente si eres un usuario que le da igual el clon, te vas al mejor clon, o sea, al Exacto. que más te entretiene. Y si alguien sabe ponerle algo más de azúcar que tú, ya vas a perder ese usuario. Exacto. Y luego, como para aprender... Sí lo veo yo algo que es bueno. Sí, sí, sí. Desde luego. Yo siempre estoy aquí intentando hacer un juego de lucha así parecido al Smash. Justamente para aprender cómo va el tema de usar un gamepad, ¿no? Como pues todo el proceso hasta hacer un pequeño juego de lucha. Porque me gusta ese juego y sé... tengo esos raíles, ¿no? Voy sobre raíles. O sea, sabes las mecánicas muy bien cómo funcionan. Hasta saber qué tengo que ver en la pantalla, cómo tengo que sentir el control, etcétera, ¿no? Si consigo hacer eso, pues sé que pues mi habilidad habrá mejorado, porque si un diseñador me pide algo, pues sabré coger eso y transmitirlo a código, que es en lo que consiste el practicar y el aprender. Exacto. Pues como resultado, lo dicho, un empate para unas cosas buenas, para otras cosas malas, y a cada uno lo cual, que haga lo que vea sin hacerle mucho la puñeta al otro. Pues si te parece, vamos a ver algunos mensajes de los oyentes, ¿no? Venga, ya que aparte de los mensajes que hemos tenido aquí, vamos a ver otros mensajes en el café del oyente. Venga, al café del oyente. Café con el oyente, David. Cafetito. Mira, el cafetito de hoy va a ser cortito porque tenemos cuatro mensajes. No vamos a comentar directamente un post de Strato, solamente uno de ellos, porque realmente no hacen una pregunta. Y el resto son tweets y mensajitos. Mira, el primer mensaje, este nos llega vía Twitter, de Daniel. Nos dice, código podcast, ¿recomendáis el máster de la UPC en Barcelona? Ahora aprendo de forma indie o quizás el grado que me han creado en la CITM. CITM UPC. Ajá. Bueno, no sé bien a qué se refiere con el grado. Ajá. Del C. Supongo que es... vale, grado oficial multimedia, ¿no? Es el grado oficial multimedia, lo estoy viendo ahora. Vale. Pues desconozco totalmente en qué consiste el grado oficial multimedia, ¿vale? Pero puedo hablar del máster. ¿El máster este de la UPC es el que tú hiciste? Sí, sí, sí. Y de hecho esta mañana estaba pensando en lo que comentó este chaval, ¿no? Digo, ostras, ¿qué le podemos decir? ¿No? Y a ver... Es un tema amplio, porque aquí, por ejemplo, yo hice este máster, pero aquí en Barcelona hacen otros másters. Uh-huh. Y yo he oído opiniones varias, ¿no? Por ejemplo, del máster de la UPC puedo decir que cumple con el objetivo de que aprendas a hacer un juego, o que hagas un juego como, digamos, como primer elemento de tu portfolio para poder enseñar. Uh-huh. Eso, pues, creo que siempre tiene un éxito asegurado en eso, podríamos decir. Pero técnicamente tampoco aporta demasiado si eres programador, ¿vale? Voy a aclararlo. Es simplemente que es un máster adecuado para que vayas, encuentres gente interesada también en hacer un juego, ¿vale? Uh-huh. Escojáis la tecnología con la que lo haréis, como por ejemplo Unity, Unreal, Ogre, que estaba era el más popular cuando yo hice el máster, y con esa herramienta, que en el máster no os van a enseñar específicamente nada de esa herramienta, quiero decir, a lo mejor recibís una clase que os comentan por encima las características, pero el máster no se centra en enseñaros ninguna de esas herramientas, no al menos cuando yo lo hice, sino enseñaros conceptos generales aplicables en esas herramientas y en otras. Y ese grupo de gente interesada en el mismo objetivo y con esa herramienta, pues cada uno aprende lo que necesita por su cuenta para realizar el proyecto. Vale. ¿Sí? En grupo, por supuesto. Y la gracia también es que os van pidiendo unas entregas, con lo cual pues hay un cierto compromiso, hay un camino a seguir, unos consejos que os dará el profesor, etcétera. Vale, ahora te voy a hacer yo una pregunta muy clara. ¿Te ha servido en tu vida laboral este máster? Hombre, el pasar por el máster sí. Digamos, el haber estado allí un año, conocer a quien conocí, etcétera, puedo decir que sí, que en cierto modo pues si unes los puntos hacia atrás, a la fuerza, ha servido, ¿no? Pero también tengo que decir que no es el 100% de mi currículum, o sea, el 100% de mi currículum a nivel de conseguir un trabajo en la industria del videojuego, no lo aportó el máster. Entiendo. Podría decir que no aportó ni el 50 y quizá tampoco el 30. Vale. ¿Podrías haber obtenido los mismos resultados laboralmente haciendo estudio por tu cuenta y haciendo coworking, asistiendo a eventos, asistiendo a charlas, asistiendo a conferencias? Es una pregunta interesante porque tal como he descrito el máster entonces lo que viene a ser es una jam de un año. ¿Sí? Es básicamente lo que me ha, sensación que me has dado. Exacto, es una game jam de un año. Eso es lo que es el máster, y es verdad. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como yo ya tenía pues mi trabajo a jornada completa y no conseguía orientarme por mí mismo, pues eso es lo que aportó el máster. Exacto, la comodidad de que te lo daban. Exacto, esa primera semilla de que alguien que se dedica a enseñar esto te dé unos conceptos básicos y unas... Y un entorno. Y un entorno y te requiera que entregues algo y que te guíe en cierto modo. O sea, la guía y la gente con la que hacerlo, eso está. Eso lo tienes ahí. Eso sí que lo dan. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué podemos decir en concreto del máster del OPC? Pues, por ejemplo, el docente, que es Jesús Alonso, ¿vale? Es el director del máster. Es un buen docente, pero nunca ha formado parte de la industria del videojuego. Entiendo. ¿Vale? Es un dato importante. Entonces, estará muy enfocado a la docencia, pero quizá tú busques otra cosa. Tú a lo mejor no buscas eso, buscas sino la voz de la experiencia, por decirlo así. Vale. ¿Sabes? No la voz de la experiencia enseñando, sino la voz de la experiencia dentro de la industria. Exacto. Por ejemplo, yo sé de otros másters como el de la Pompeu, que está dirigido por la gente de que hace el Invisimals. ¿Cómo se llamaba la empresa del Invisimals? Novarama. Está dirigido por Novarama. Vale, sí, sí, sí. Pues este máster sé que es más técnico, sé que el resultado siempre es, o casi siempre, un juego hecho con un motor propio, o sea, que te enseña a desarrollar esa tecnología, cosa que en la UPC puedo decir que la tecnología que enseñaban, al menos en ese año que yo lo hice, era muy desfasada. Entiendo. O sea, pero extremadamente fuera de órbita de lo desfasada que estaba, no tenía nada que ver con la realidad de lo que es programar un videojuego. Es muy en la línea de lo que es un curso universitario. Pues no lo sé, porque como tampoco he ido a la universidad, pues no te lo sé decir. Pues sí. Normalmente lo que te enseñan en la universidad es una cosa de hace 10 años. Claro, yo esto lo comento de manera retrospectiva, porque yo en ese momento no lo sabía. Yo en ese momento pensaba que lo que se estaba enseñando pues era la manera normal, pero realmente no. Realmente cuando después del máster... que sí que el máster aportó esa pequeña semilla, pues ya empecé a mirar cosas por mi cuenta, pues puedo decir que tres años después de hacer el máster es cuando tuve cosas hechas por mi cuenta suficiente como para enseñar algo más que el primer juego que hice en el máster, que era La Criatura, que lo hicimos un grupo con el Unreal. No sé, a mí no me convenció a nivel de programador que le gusta el tema técnico y tal. En ese aspecto tengo mejores referencias del máster de la Pompeu Fabra, por ejemplo, ¿vale? Vale. Pero también hay otro tema de todos los másters. De hecho, ya hemos hablado en este programa de los másters antes, en las noticias, y es que el precio casi siempre será el mismo en todos lados, ¿vale? No te vale la pena eso del posgrado por la mitad y tal, porque en el caso del UPC el posgrado es el máster, pero con la mitad de clases. Con lo cual, te pierdes la mitad del contenido que compañeros que a lo mejor tienes el grupo, que es lo que nos pasó en nuestro año. Uno de los compañeros hacía el posgrado y, bueno, era como que estaba a medias, ¿no? En contenido aprendido cuando era el compañero del mismo grupo. Es un poco, no sé, como el máster rebajado, pues le quitamos unas cuantas clases y ya está, ¿no? Ese plan, la verdad es que a mí no me gustó nada. Y puede ser un esfuerzo económico. Así que si tiene que ser un esfuerzo económico muy grande, pues yo invito más a intentar ver otro tipo de cosas, ¿vale? Yo en mi caso, pues ya digo, ya tenía ese trabajo, tenía ese primer sueldo ahorrado y no sabía cómo aprovechar mi poco tiempo libre fuera del trabajo para autoformarme, pues hice el máster y en ese aspecto pues sí que sirvió. Pero es lo que digo, o sea, yo después del máster no fue salir del máster y venga, voy a encontrar un trabajo en la industria del videojuego, que es lo que me pasó de hecho cuando acabé de estudiar grado superior. Yo acabé grado superior y a la semana ya estaba en un trabajo y no cobrando lo que se cobra hoy, cobrando un sueldo de justo antes de entrar en la crisis, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, esto es una gran diferencia, porque un año después tampoco cambiaron tanto las cosas, sin embargo, tardé muchísimo en poder encontrar un trabajo decente, con un sueldo adecuado, después de terminar el máster. Con lo cual, el máster en sí no es que aportara tanto, sino más bien lo que fui haciendo por mi cuenta, sin ser programador de videojuegos de manera profesional, pero sí en mi casa, por decirlo así. Vale, entonces lo recomendamos, por un lado, y por otro lado, no lo recomendamos. Yo lo recomendaría si se cumple lo que he comentado, ¿no? Vale. Pues te va bien económicamente, etcétera, ya está. Exacto. Y necesitas lo que aporta. Pues te habla la voz de la experiencia. Sí. Mira, otro mensaje vía Twitter también de Jump to Play. Somos dos jóvenes emprendedores y estamos montando un estudio de videojuegos. ¿Podéis testear el segundo videojuegos? Y nos manda un link. Que se llama el juego Save the Robots. Lo hemos probado. ¿Y a ti qué te ha parecido este juego? Pues a mí me ha gustado mucho. A mí me ha gustado tela. Me ha gustado mogollón. Sí, sí, parece que nos hayan pagado por decirlo. No, para nada. Porque es exactamente lo que decimos nosotros de que hay que seguir los pasos. Si tú no dispones de un estudio capaz de hacer gráficos impresionantes, tira por una cosa más sencilla. Intenta hacer gráficos un poco más simples. Van a dar mucho mejor resultado. El juego, lo comento. Comento en un segundín el juego. El juego básicamente es un robot que se tiene que está situado en el espacio, tiene que impulsarse, digamos así, a base de toques en la pantalla y recoger pequeños robots y llevarlos a un planeta. El gameplay es muy básico, pero es muy resultón y con el hecho de rebajar el nivel gráfico a algo muy simple, hace que se disfrute muchísimo más el juego. Y se han centrado muchísimo en la composición de los niveles. Y una cosa que a mí me encanta, que me gusta muchísimo, es la física. Han hecho una física muy buena. Forma en la que se mueven los robotillos, las manos y las piernas se mueven en el espacio como si no tuvieran gravedad, es muy resultona. Para mí, el juego es perfecto. Perfecto. Está Exacto. muy bien. Es un juego que, en pocas palabras, lo que has dicho, da lo que promete. Exacto. ¿No? O sea, los gráficos son adecuados a lo que supongo que la empresa podía aportar a este título. Es súper sencillo, es una mecánica simple, etcétera. Es curioso que a lo mejor hemos sido críticos con juegos que tienen mucho más trabajo detrás. Sí que es verdad. Exacto. ¿No? Pero claro, es que hay que observar justamente eso. Es decir, si no puedes ofrecer realmente lo que quieres dar con tu juego, o sea, si se percibe que, bueno, hemos hecho lo que hemos podido en tema gráficos o en tema complejidad o en tema dimensión, la gente lo va a notar. Sin embargo, en este juego lo que percibo es que el creador quería hacer exactamente esto. Eso, o sea, no ha intentado abarcar más de lo que podía. Exacto. O sea, que digo, ¿qué puedo abarcar? Esto, pues lo voy a hacer. Y lo ha hecho exacto. perfecto. Y lo ha pulido, o sea, lo ha rematado en su idea total, o sea, ha cogido la idea, la ha plasmado exacta, porque es que se nota que no es un quiero y no puedo, como ocurre a veces, ¿no? Es que queremos hacer un juego tal, porque hemos sido críticos si escucháis otros programas, aquí hemos sido críticos con juegos que obviamente tendrán muchas más horas de trabajo Exacto. que este. Sí, sí, sí. Pero a mí lo que me ha gustado es eso, que es dar exactamente lo que promete y llega a donde tiene que llegar. Exacto. Lo dicho, enhorabuena, chicos de Jump to Play. Por lo visto, van a lanzar el juego en próximo para versiones Android y para iOS. Pues nada, o sea que, felicitaciones desde aquí. Soy de robot. Soy unos monstruos. ¿Qué más? Mensajes de Stratos. ¿Conocéis? Vamos a ver, ¿quién lo manda? Porque no lo tengo copiado. Nos preguntaban si conocíamos más programas, ¿no? Más... Exacto. Es que quiero ver quién es el que lo... Monteicabe, que ya no lo ha dicho, ha participado en el debate, Monteicabe. Nos pregunta que si conocemos algún podcast más del estilo de Código Podcast, que trate sobre la programación de videojuegos. Él comenta dos que tratan solamente sobre programación, no sobre programación de videojuegos. O sea, le da igual que sea de videojuegos en concreto o no. Vale, de programación hay varios. Sí. Sobre programación de videojuegos o desarrollo de videojuegos, nosotros solamente conocemos a los chicos de cómo se hace un videojuego. Sí. El podcast se llama así. De hecho, ha celebrado hace poco su segundo aniversario. Llevan 2 años emitiendo. Es sobre videojuegos. Lo que pasa es que ellos lo enfocan un poco más a hacer entrevistas a personalidades o personajes de la industria. Yo lo sigo y me parece realmente bueno tanto el contenido como el presentador. Sobre otros podcasts, pues ya te digo, no conozco ninguno más. No, yo tampoco, aparte de Código Podcast. Uh-huh. La verdad es que no somos fanático, un género... Exacto, fanático por lo visto le responde y dice que hay más cosas en inglés. Claro. Hay más cosas en inglés. En el podcast. Comentaba Code on the Rocks, ¿no? Comentaba. Ajá. Y luego la Stalking Death de Game Sutra. Ajá. Y el Accidental Tech Podcast que va sobre Apple. Esto. Yo sobre programación de Apple sí que escuchaba uno hace un tiempo que era, si no me equivoco, 80% Cocoa o algo así. Uh-huh. Que era bastante interesante, pero no era relacionado con videojuegos, era relacionado sobre programación en Apple, en tanto en iOS como para Mac, en general. Uh-huh. ¿Vale? Y era un programador que explicaba pues temas de trabajo, temas de cómo usar una librería, una tecnología determinada de la API que nos proporciona Apple, etcétera. Pero aparte de ese... NeoOne también nos recomienda, en el mismo post, uh-huh. NeoOne recomienda, dice, de programación en general, está We Developers y Basta ya de picar. Dice que los dos son en castellano. Yo no los he escuchado ninguno de los dos, la verdad. Yo no los he escuchado, pero no tengo claro si estaban... O no sé cuáles visité de los que comentaban en total, se estaban descontinuados, ¿eh? Ajá, vale. Podemos buscarlo en un momentito. ¿Descontinuados como nosotros desde septiembre a diciembre? Pero nosotros hemos acabado continuando, lo voy a decir. En noviembre la gente diría que no. Qué miedo, ¿no? Qué miedo. Pues lo dicho, sobre... Pues estos son los que sí. Hay. Sí, este, por ejemplo, el de Basta ya de picar, el último es del 5 del 9 de 2014. Que igual han hecho un parón como nosotros, uh-huh. No se sabe. Pero sí que es verdad que no sé si vi alguno que estaba descontinuado. Vale. Que podía ser que estuviera descontinuado. Ya te digo, esto no lo recomendamos nosotros, lo recomienda la gente de Stratos. Correcto. Y de momento pues tenemos poca competencia en el mundo de... En los podcasts de... Porque las quedadas informales empezaron a hacer un podcast sobre videojuegos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no sé si continuaron, creo que no continuaron, no sé por qué. Supongo que irán publicándolo con la misma cadencia de las quedadas, pero no, sí que es verdad que no he vuelto a escucharlo. No sé, como las quedadas son cada 2-3 meses, etcétera, pues igual quedan con cierta subida. No sé si ahora estaban todos los componentes que estaban inicialmente, porque creo que una chica se fue a otra ciudad a trabajar. Que no sé si era la chica que formaba parte del podcast, creo que sí, si entendí bien. Así que bueno, igual esto se retrasa, pues vete a saber tú. Vale. Cuando vuelvan a hacerlo. Pues muy bien, y pasamos al último mensaje. Esto sí es un tema que se publicó en Stratos, ¿vale? ¿Mm? Y el tema se llama ¿Cómo comenzar en esto de la programación? En esto de programar. Este tema ya lo hemos tocado un montón de veces. Sí. Siempre recomendamos lo mismo, que para aprender a programar, búscate una librería, elige el lenguaje de programación, y para programar lo más importante es programar y hacer pruebas y todo eso. Tú contestaste a este muchacho en el tema de Stratos y la verdad es que lo comentaste muy bien algunas cosas. Bueno, yo puse dos respuestas muy escuetas, nada. 3 líneas. Sí, 20 líneas, 20 párrafos. No, pues al principio le comentaba sobre todo que en esto de la programación de videojuegos en concreto, ¿vale? Decía, él le decía de videojuegos o de software o de todo tipo de software, pero bueno, en el tema de videojuegos, ella, este usuario, que es, bueno, es un chaval joven, ya está, ya había programado, ha aprendido a programar C, y yo le comenté, oye, pues si estás con C, sigue con C, porque es un buen lenguaje, si ya lo, ya lo, ya lo estás cogiendo, es un buen lenguaje, la verdad, porque de ahí pasas a C++, y ese ya es un lenguaje prácticamente estándar en la industria. Pero que igualmente, en videojuegos en concreto, más allá de la programación, también son importantes las matemáticas. Exacto. ¿Vale? Exacto, las matemáticas, vectores, etcétera. Y luego también, pues, tenía un par de dudas sobre programación orientada a objetos y, bueno, pues le puse un pequeño ejemplo de pasar unas funciones que estarían en C a orientadas a objetos. En realidad le diste una clase magistral de 6 meses. Lo que se aprende 6 meses de orientación a objetos se lo diste en un post. Bueno, no sé si tanto, pero más o menos. Y bueno, y quería comentar de aquí dos páginas. Una que él mismo comentaba, uh-huh, que era de Nacho Cabanes. Yo no la conocía, esta página. Uh-huh. Se llama... NachoCabanes.com. Correcto, Nacho, bueno, Nacho Cabanes, que por lo visto es un programador. Y ahí pues hay diferentes manuales y tutoriales, etcétera, de distintos lenguajes, incluido pues C, C++ y C#, entre otros. Algunos otros usuarios les recomiendan lo de mirarse Python, que creo que también estaba en esta página. Y otra página que quería comentar, que salió en otro post, no este, pero en otro post también para aprender programación, es la de code.org, ¿vale? Que por lo que vi está especializada en tanto para niños como para docentes, y como para gente, bueno, que no sea... digamos, bueno, gente más adolescente quizá, pero me pareció muy centrada en niños y docentes de niños, para aprender programación utilizando el lenguaje Scratch. Ajá. ¿Te suena, no? El lenguaje, sí, el de programación Scratch es este de las cajitas y las flechitas y muy gráfico todo. Exacto, pues estuve navegando un poco por la página y haciendo alguna de las pruebas y tal, y bueno, son ejercicios que se hacen desde la misma web. La misma web compila una, bueno, pues las 4 cajitas que vayas poniendo de Scratch, y resuelve un supuesto problema, el problema que te plantea, ¿no? ¿Cómo lo resolverías con Scratch? Y te va enseñando. La verdad es que me pareció genial, porque, bueno, yo es que soy muy, muy, apoyo mucho esto de que se enseñe programación a los niños, porque, vamos, lo veo esencial, aunque no se dediquen a la programación luego, sí que creo que es un ejercicio buenísimo. Es como enseñar ciencias de la naturaleza, que aunque luego no vayan a ser científicos, es un buen ejercicio, ¿no? Pero es que lo volvemos a decir, incluso aunque no se dediquen al tema de la informática, la informática ya está tan integrada en todos los ámbitos que a alguien que se dedica a la ciencia le va a venir muy bien la herramienta de programar. Es cuando un ingeniero, un médico... algo que normalmente no tiene nada que ver con la informática... puede apoyar sus investigaciones y usar la informática como una herramienta, se pueden obtener grandes cosas de ahí. Entonces, es que directamente se tendría que tener como casi como educación básica ya la informática y algo de la programación. Por lo menos, pues, esa es mi opinión. Sí. No. Mira, y desde aquí ya abro un pequeño debate o un micro debate o una micro opinión. Ya se la mandamos directa al ministro Bert, porque es sobre educación. Y es que yo creo que hay dos grandes carencias en esto, lo hablo con más gente, es un tema que hablo bastante. Hay dos grandes carencias en la educación para niños, y una sería una asignatura no una asignatura en sí, sino pues un igual que el día que haces educación vial en clase, ¿te suena? Uh-huh. O educación sexual. Sí. Pues que haya unas horas dedicadas a uso responsable de las tecnologías como internet. Uh-huh. ¿Vale? Desconozco si se hace, pero me da que no. Por lo que he oído a padres y tal, me da que no se hace. Sí. O si se hace, no se hace del todo bien. Uso responsable de internet, de redes sociales. Que se enseñe, exacto, que se enseñe lo que hay, pues los peligros que hay, lo que no es peligroso, por qué, cómo usarlo, etcétera. O sea, igual que seguridad vial, pues seguridad. Correcto, si es que es lo mismo. Es que me he basado en lo que es la seguridad vial para pensar esta idea. Es que es tan sencillo. Entonces, esto por un lado lo veo 100% necesario. Y luego el plantearse si la programación no vendría a ser ya una de esas posibles asignaturas dentro de, pues, o ciencias de, o sea, la clase de tecnología, o en la clase de matemáticas, o me parece a mí que ya va siendo el momento de pensar que la programación es algo más que una cosa que solamente tienes que llegar a ver en la universidad. Exacto. Sino que a lo mejor es algo que ya tienes que empezar a ver de niño, porque se sabe que los niños saben programar, un niño de 6 años sabe, puede aprender a programar, tiene la capacidad para hacerlo, lo hemos visto ya montones de veces, ya no se trata de tiene los conceptos básicos de lo que es la mecánica, bucles, iteraciones, de toma de decisiones. Exacto, no, no, o sea, es, no digo que todos los niños de 6 años sepan, sí, pero es decir, pues mira, a partir de 12 años se va a empezar con una introducción o algo así, pero que un chaval pueda llegar a los 16 años sabiendo lo que es la programación en sus conceptos más básicos, y que ahí decida si ese es el camino o no, porque es que yo aprendí muchas cosas que no me sirven para nada hoy en día, es verdad, o sea, he aprendido muchas cosas que no me sirven para nada, pero hubiera agradecido mucho haber aprendido programación en el colegio. Incluso aunque no te hubieras dedicado al tema de la programación. Incluso aunque no me hubiera dedicado, yo creo que es importante, porque desbloquea. De hecho, yo yo soy de ese grupo de chavales que la aprendió por su cuenta, y yo la usaba en ejercicios de matemáticas. Y la usaba para resolver cosas. Y la usaba para entretenerme, para aprender, para experimentar. Usaba la programación. Sí. Y creo, era un negado en todo lo demás, pero bueno, en eso no, por creo, lo menos era bueno. Y creo sinceramente que sería algo positivo para el resto de las materias. Se avanzaría en muchos casos en el resto de las materias. El que pudieras apoyar tu estudio y tus investigaciones en la programación y en la informática. No solo como usuario, sino como programador. Sí. De hecho, esto me ha recordado una noticia que no hemos comentado. Que no hemos comentado. Y es la ley en Shataka. ¿Te suena a unos chavales que desarrollaron un juego creo que eran chavales de la ESO? No sé si te suena esta noticia. Que han desarrollado... Mira, a ver, lo tengo por aquí. Un juego creado por alumnos que se llamaba Elders of Madness. ¿Te suena? Es que me suena. Te suena, ¿no? Es básicamente eran unos chicos que habían creado un juego... según dice la noticia, eran de secundaria, ya era para aprender álgebra o incluso literatura, ¿no? Estoy viendo imágenes y me pareció gracioso. Por lo visto es un proyecto colaborativo entre varios alumnos y tal. Y bueno, me parece genial. O sea, yo a esa edad no tenía ni idea de cómo se hacía un juego. Y si hoy en día un grupo de chavales de esa edad saben cómo hacerlo, de tercero de ESO y de cuarto de ESO, me parece increíble y me parece genial, y me parece que es el camino a seguir, sinceramente. Exacto. ¿Vale? Dedican a lo que se dediquen luego, pues ¿qué han visto en el juego? Han visto cómo utilizar una herramienta como el GameMaker, el Scratch, herramientas como el Gimp, el Audacity, que es el que usamos nosotros para nuestro podcast. No solamente el hecho de saber usar ese tipo de herramientas, simplemente a la hora de hacer un videojuego tomas conciencia y ves prácticamente para qué sirven cosas tan etéreas como, por ejemplo, el seno, el coseno, la trigonometría, las puedes ver en acción y cobras la conciencia de la importancia que tienen y para lo que se pueden usar. Exacto. Porque el gran problema de cuando te enseñan algo es no saber para qué te va a servir eso. Y en la informática descubres para qué te podía haber servido cosas que aprendiste anteriormente, y a lo mejor ya es demasiado tarde para mostrar el interés que se merecen. Eso me pasó a mí, por ejemplo, con eso, con la trigonometría, con las matemáticas, con el cálculo de matrices, el cálculo matricial. Yo desaproveché las clases que di en el instituto porque no sabía para qué me podía servir todo eso. Yo es que me pasó lo mismo y pienso igual. Y es un tema que luego me he tenido que mirar por mi cuenta, ya más mayor, porque ahora sabía para qué servía y para qué necesitaba. Y bueno, pues en ese momento, pues ni idea, pues no te motivan a usarlo en algo, ¿no? No sé, exacto. Pues las operaciones básicas sí, el sumar, restar, pues eso es algo que usamos al día a día, pero las matemáticas matriciales, pues si no te dicen, pues mira, esto es con lo que se puede transformar un elemento 3D para rotarlo, para moverlo, exacto, etcétera, que te expliquen un poco pues el caminito, ¿no? Exacto. No sé, no soy profesor, pero yo creo que hay una posible mejora y que esa posible mejora puede venir de la mano de la programación. Por cierto, esta noticia que he mencionado, uno de los que les ayudaba a estos chavales era Locomalito. ¿Te suena, no? Locomalito. Sí, claro, malagueño. De Estrada. Sí, sí. Pues Locomalito es uno de los que les ayudaba. Y bueno, me parece genial, la verdad. Iniciativas como esta, bienvenidas todas. Estupendo. Pues David, pues nos hemos explayado un poquito. Esta sección se supone que tenía que durar nada más 10 minutos y vamos por 28. ¿Qué te parece si damos por finalizado el programa? Yo, por mí, damos por finalizado y hacemos una pequeña despedida. Sí. Pues venga, a la despedida. Siempre cuando llegamos al final del programa ya toca despedirse y nos gustaría recordar algunos eventos que nos parecen interesantes y tenéis que daros prisa porque casi todos son en torno al día 20. ¿Tú qué tienes que recomendar? ¿Tú quieres recomendar algo, David? Yo sí, tengo aquí en Barcelona... ¿te acuerdas de las quedadas informales de desarrolladores de videojuegos, no? Tengo... aquí apuntado que el 21 de febrero aquí en Barcelona se celebra la décima quedada, por fin, ha tardado en llegar esta, y además acompañando alrededor de esos días tenemos el viernes 20, antes de la quedada, viernes 20 de febrero, un curso gratuito de Blender para modelado en baja poligonización, y el sábado 21 por la mañana, ¿vale? Tenemos también otro curso de Blender gratuito para rigging, para hacer animación con Blender, ¿vale? Ya pondré la información concreta de dónde es y tal en enlaces en el foro, para que estén interesados. Pero bueno, son estos tres eventos que digamos que van seguidos, ¿no? Viernes por la tarde, sábado por la mañana y el sábado por la tarde la Kit V, la quedada. Vale, estupendo. Pues yo quería recomendar una cosa que ha salido en Stratos y que se va a celebrar en Madrid. Que a cargo de Games UPM, que es un, digamos así, es un máster de diseño de videojuegos de PlayStation First, y que casualmente en este máster son los amiguetes de Log Signal, los de Jackpot Studios, hicieron este máster. Y han tenido bastante buenos resultados en la convocatoria que tuvieron de los PlayStation Awards y todo eso. Son parte de la Politécnica de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid. Y me ha llamado mucho la atención el nombre de lo que es el seminario. Que es Tu juego no lo conoce nadie y yo tampoco. va a ser destinado a lo que es el marketing, enseñarte a dar a conocer tu videojuego para que puedas dar a conocer tu juego a los medios y buscar difusión. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, sobre todo también por la persona que le va a dar la ponencia, que es José Arcas. Que a mí no me sonaba mucho quién era este hombre, pero buscando información sobre él, pues ha estado metido en el tema del marketing de videojuegos bastante importante, como por ejemplo Mario Bros, Zelda y Donkey Kong Country, y por lo visto tiene renombre este. Sí, sí, tiene buen currículum este hombre. El sitio es en la sala de grados de la Escuela Técnica Superior de Informática, en Madrid. La hora es a las 5 de la tarde, el día 20 de febrero. Corrección, no es el día 20 de febrero, es el día 19 de febrero. Lo han tenido que adelantar por algún pequeño problema, así que será el día 19. Y no, no, la entrada es gratuita y no, no es necesario registrarse. Vais allí, decís hola, ¿qué pasa? Y entráis. Perfecto, pues nada, para la gente de Madrid. Para la gente de la gente de Madrid y sus alrededores, una buena cita ese día 20, que creo que cae en viernes, si no creo mal, exacto. Sí. Y es algo importante, es algo que no se le da mucha importancia en un principio, pero la tiene más de lo que nos creemos. El dar a conocer tu juego. Lo recomiendo. Pues. Perfecto. Pues David, pues hasta aquí ha sido todo, ¿no? Pues nada, pues hasta el mes que viene. Ya no damos nada más. No. No, bueno, ha sido un buen programa, estoy contento y nada, y que recuerdo que la gente nos escriba para ponernos a parir, exacto, por ejemplo, para decirnos lo que quiera, que pidan cosas para la sección del menú del día. Exacto. Por favor. Y todo lo que queráis y todo lo que queráis comentar. Los métodos de contacto, los de siempre. Arroba código podcast en el Twitter. Código.podcast@gmail.com nuestro correo electrónico. Y en estratos-ad.com es la página web de Estratos, donde tenemos una sección. Y de todas maneras, nosotros leemos casi todos los posts que se ponen en Estratos. Sí, porque como no tenemos vida social ni familia, ni nada, ni proyectos personales, pues tenemos que gastar el tiempo en eso. De hecho, a veces creamos cuenta y posteamos nosotros haciéndonos pasar por el niño rata, ¿no? El niño rata, qué monstruo, es un monstruo. Sí, es un monstruo. Señores, pues nada, lo dicho. Pues un placer como siempre y emplazarnos en el próximo programa. Exacto, y emplazarnos en la próxima partida. Hasta pronto. Hasta pronto.